Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras al equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. El día 25 de julio celebramos la festividad de Santiago de Compostela, patrono de las Españas. El camino de Santiago, Santiago Matamoros y un códice que lo vincula a todo serán el motivo de nuestro programa de hoy. Intentaremos conocer por qué se funda el Camino de Santiago y su tradición en España, cuál es el camino original, la importancia del apóstol en nuestro país y en Europa. Hoy, en Power por Bolerías, un códice para unirlos a todos, el auténtico Camino de Santiago. El prosopón. Hola, Abel. Hoy llevamos este programa en solitario, sin invitados. Pero es que tú has estudiado el Códice Calistino y has hecho tú el Camino de Santiago, ¿no? Bueno, estudié el Códice Calistino. Dicho así, da la sensación de que realmente lo he estudiado, lo he tenido delante. No. En los estudios que he realizado, sí. Analizamos y conocimos un poco el Códice porque, quieras o no, tenía relación con lo que estaba estudiando, baja redundancia. Y sí, lo conozco. O sea, sí. ¿No fuiste el fontanero ese que lo robó? Ni... No, vale. A lo mejor fuiste el fontanero ese. No, nunca he actuado de fontanero. Creo. No, vaya. Ah, sí, una vez en un campamento, ¿sí?, de verano tuve que arreglar una cisterna. Sí. ¿Sí cuenta como fontanero? Puede ser, oye. Una vez en un campamento. Yo creo que es todo lo que he hecho de fontanero en mi vida. Y el Camino de Santiago, sí. He hecho dos caminos de Santiago. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron? El que llaman el Camino de Madrid y el que llaman el Camino del Norte. Ninguno de los dos completos, es decir, ni uno no salí de Madrid, ni el otro salí desde... No sé dónde está el Camino del Norte. ¿Es el Camino francés, el del Norte? No. Bueno, en el programa vamos a ver que hay muchísimos caminos. Y bueno, no quiero adelantar. voy a decirlo así rápidamente. Hay tantos caminos como personas que se dispongan a hacerlo. Ya está. Claro, es sí. Verdad, cuando se dice el Camino de Santiago, no es el Camino de Santiago, es un Camino de Santiago, el que tú has hecho, porque cada vivencia, a fin de cuentas, es un Camino de Santiago. ¿Verdad? Ya no son el camino, bueno, lo iremos viendo, el camino no es la senda, sino, vamos, no es el sendero, mejor dicho, no es el sendero marcado por... No, es tu forma de vivir ese camino, tu forma de pasar por ese sendero. Y, bueno, sí. Cada uno tiene, su propio camino. No, bueno, iremos viendo. Por suena eso, muy poético eso, no, muy pero filosófico. Es verdad. Si la gente que nos está escuchando ya ha hecho el Camino de Santiago... A ver, yo sí que considero que hay un Camino de Santiago, de verdad, tengo que decirlo. Yo lo que no... Lo siento, si alguien es de estos, pero no puedo soportar la gente que yo llamo domingueros, que es decir, cogen el fin de semana, vamos a hacer el Camino de Santiago. Y se cogen sus bocadillos, van en el coche, hacen 10 kilómetros, vale, el fin de semana hacemos otros 10. Y ya. Pues no estás viviendo las experiencias. Lo siento, es así. Estás caminando con gente que sí está viviendo esas experiencias, pero tú estás haciendo una excursión. ¿Verdad? Estás haciendo una excursión, o sea, no estás haciendo el Camino de Santiago. Podías hacerla en cualquier otro sitio, vamos. Exacto, por eso me hice la regla de tres, yo vi mi primer Camino de Santiago, lo hice con 8 años cuando fui con el coche desde mi casa a Santiago de Compostela. Por eso me hice la regla de tres, ya he hecho el Camino de Santiago. Este camino con 8 años. Pues no, el Camino de Santiago se tiene que hacer de ciertas maneras, y esto sí, puede haber 50 caminos, pero es muy importante que el camino sea un continuo y con hay unos requisitos mínimos, que es que digo que son... Esto es mi opinión, ¿no? Pero yo considero que no hay un camino original, pero lo que sí que es que no hay caminantes que son estos domingueros, que es que lo siento, no. Aparte que luego hay muchos problemas que ocurren en el camino de basuras y demás. Yo lo he visto, o sea, no se puede generalizar. Es verdad que también hay peregrinos que son muy cerdos, ¿vale? Pero yo en una experiencia en mi primer camino lo vi esto. Vi que los que iban sin mochila y estaban en plan de excursión eran los que manchaban. Y te daba una rabia decir, joder, que somos... Yo me considero peregrino de verdad, que luego contaré experiencias y vivencias que he tenido en el camino. Y dices, no sé, ¿qué estáis haciendo? Y de hecho, yo creo que el camino que mejor se vive... hay 50 caminos, vamos, 50. Hay tantos caminos como personas, insisto. Pero yo creo que el mejor camino es el que se hace en solitario, el de reflexión, el auténtico, no sé cómo decirte, el tuyo. Como diría que el camino se hace al andar. Sí, como diría el poeta, ¿no? Eso es. Así que sí, diríamos que hay tantos caminos como personas. Bueno, ya hablaremos ahora en concreto. Tras la huella. Santiago de Compostela es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los centros espirituales más importantes del mundo cristiano. Según la tradición, en este lugar se encuentra la tumba de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Por esta razón, la ciudad de Santiago de Compostela se va a convertir durante la Edad Media en uno de los centros de peregrinación cristiana más importantes, creándose así una vía de comunicación trascendental para la historia de Europa, el Camino de Santiago. La tradición dice que el apóstol Santiago predicó el cristianismo por la península ibérica. Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y, de manera milagrosa, una barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. En el siglo IX, un monje llamado Pelayo descubre su tumba en un paraje conocido como Campus Stellae, la actual Compostela. Aquí se construirá la primitiva iglesia, que con el tiempo dará lugar a la magnífica catedral actual. Entre los siglos X y XI comienzan las peregrinaciones a Compostela. El camino partía de las ciudades francesas de Arles, Le Puy, Orleans y Beselay. La ruta jacobea se introduce en España a través de Roncesvalles y Jaca. El camino discurre por tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, para atravesar Galicia y llegar a Santiago. Esta es la ruta más popular, el llamado Camino Francés. Pero existen otros caminos que nos llevan a Compostela. El llamado Camino del Norte discurre por el País Vasco, Cantabria y Asturias hasta llegar a Santiago, cruzando la provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra que sigue la antigua Vía de la Plata parte de la ciudad de Sevilla para dirigirse al mismo destino. El camino favorecerá la construcción de Europa. Millones de peregrinos a lo largo de su historia han hecho de él una vía de encuentro e intercambio cultural. A través del camino se han propagado corrientes artísticas, económicas y culturales como el románico o el gótico. También el camino sirvió como vehículo de expansión de una nueva lengua, el castellano, surgida en el monasterio de San Millán de la Cogolla e impulsada por autores como Gonzalo de Berceo o Alfonso X. Poco a poco fueron tantos los que hacían el camino que se hizo necesario construir puentes, albergues y hospitales para ayudar a los peregrinos. Las órdenes monacales y los reyes ayudaron en esta labor, en la que destacaron personajes como San Juan de Ortega o Santo Domingo de la Calzada. El peregrino tradicional vestía de forma humilde. Llevaba una capa para defenderse del frío, un sombrero de ala ancha y unos buenos zapatos. La esportilla era una especie de bolsa para guardar los alimentos. El bordón era un palo largo que ayudaba a caminar y a espantar a las fieras. Llevaba colgando la calabaza que servía para guardar el agua. Para identificarse, los peregrinos cosían una concha o venera a sus ropas. El peregrino debía visitar los santuarios que encontraba a su paso, pidiendo que se le entregasen unos sellos como justificante de haber estado allí. El camino era largo y penoso, pues el peregrino pasaba frío, calor, cansancio o hambre. Además, podía caer enfermo o ser asaltado por los ladrones, sin olvidar los abusos de los posaderos. Sin embargo, el premio hacía que todo lo sufrido mereciera la pena. Al llegar a Santiago, el peregrino que justificase haber completado el camino recibía una indulgencia, es decir, era perdonado de todos sus pecados. El tramo central del Camino de Santiago transita por tierras de Castilla y León, cruzando las provincias de Burgos, Palencia y León. El camino atraviesa muchas poblaciones importantes: Belorado, Burgos, Castrojeriz, Villalcázar, Carrión, León, Astorga y finalmente Ponferrada. Belorado es la primera villa castellana por la que pasa el camino. Levantada en un barranco del río Tirón, permanece bajo la sombra de un farallón donde se alzaba un majestuoso castillo. El siguiente gran monumento del camino es el monasterio de San Juan de Ortega. Aquí, en uno de los puntos más inhóspitos de los Montes de Oca, fundó el santo un hospital para los peregrinos y un complejo monástico. Burgos es nuestro siguiente lugar de destino. El principal monumento de la ciudad es la Catedral de Santa María, una soberbia construcción gótica rematada por agujas. El acceso a la villa se realizaba por una puerta con aspecto de fortaleza, el Arco de Santa María. Atravesando llanuras de cereales, surcadas por pequeños arroyos, el camino se dirige a Fromista. En esta villa palentina se alza la iglesia de San Martín, una de las mejores muestras del arte románico en la península. Villalcázar de Sirga o Villasirga es la siguiente gran población del camino. Su monumento principal es la iglesia de Santa María la Blanca, un edificio de grandes proporciones y aspecto de fortaleza. El peregrino debe dirigirse ahora hacia Carrión de los Condes. Sus calles están cuajadas de joyas artísticas en las que merece la pena detenerse. A la salida de la villa, debemos detenernos en el monasterio de San Zoilo y pasear por su bellísimo claustro. Dejamos atrás tierras palentinas para adentrarnos en la provincia de León. En la pequeña localidad de Grajal de Campos nos encontramos con una joya poco conocida, su sólida fortaleza, construida en el siglo XVI. Sahagún es la primera localidad a la que llegamos. Aquí se alzaba el monasterio cluniacense más importante de España. Mejor conservadas están las iglesias de San Tirso y San Lorenzo. Construidas en ladrillo, sus esbeltas torres son la imagen más popular de la villa. Los páramos leoneses, cubiertos de cereal, nos llevan hasta la capital, León. Su esplendor coincide con el auge del Camino de Santiago. La catedral, dedicada a Santa María de la Regla, preside la ciudad. Se trata de una de las joyas del gótico hispano, especialmente por la luminosidad interior que proporcionan sus más de 100 ventanales. Otra de las joyas leonesas es la Colegiata de San Isidoro, edificio de mediados del siglo XII, en el que se encuentra la Capilla Sixtina de la pintura románica española. De nuevo, en el páramo leonés, nos dirigimos a Astorga, capital de la maragatería. Fundada en época romana, en la ciudad sobresalen dos monumentos, la catedral y el palacio episcopal. La primera fue construida en el siglo XV. El palacio episcopal del siglo XIX se debe al genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. El peregrino se enfrenta ahora a los Montes de León, que deberá atravesar para descender hasta la comarca del Bierzo. Es momento entonces de detenerse en su capital, Ponferrada. En un promontorio se erige el Castillo de los Templarios, que majestuoso preside la villa. Tras dejar tierras castellano-leonesas, el camino entra en Galicia, plagada de sierras y valles salpicados de pequeñas poblaciones. A pocas jornadas de viaje, el peregrino se encuentra ya con su objetivo, la Catedral de Santiago de Compostela, tumba del santo. La catedral es una de las joyas del románico español. Sus espectaculares dimensiones asombran al viajero actual tanto como debió hacerlo al peregrino medieval. El viaje ha acabado. Atrás quedan los más de 800 kilómetros que separan Francia de Compostela. El Camino de Santiago, calle mayor de Europa, sigue siendo una vía por la que circulan la cultura, el conocimiento y la amistad entre los pueblos. Castilla y León, columna vertebral del camino, ofrece a los modernos peregrinos su hospitalidad y el calor de sus gentes, de la misma forma que lleva haciéndolo durante los últimos 1000 años. Bueno, entonces, Abel, hemos escuchado aquí un vídeo sobre el Camino de Santiago y yo me estaba preguntando también que ¿por qué se celebra este día 25 de julio? todos los 25 de julio de cada año se celebra el día de nuestro del patrón de España, vamos. O sea, quiero decir que es, cómo funciona respecto a Europa. Bueno, ¿por qué el día 25? Pues si te digo la verdad, el concreto por qué se celebra el día 25, pues no lo sé. Sé que sí que es el patrón de toda España, de lo que se denomina, bueno, se denominaba en la Edad Moderna, tú me has estado hablando a micrófono cerrado, a las Españas, que cuando estamos diciendo el título del programa, hablamos de las Españas. Pero el por qué exactamente no lo sé. Yo digo que es una festividad que siempre coincide festivo para Galicia, para la comunidad autónoma, y en ocasiones para España. O sea, es patrono de España, pero no se celebra siempre el 25. O sea, ha habido años que sí que era festivo, pero como ya sabes que esto va dependiendo del calendario, el número de festividades al año que tiene que haber o no sé qué. Sí, no sé, es un poco extraño eso. Sí. Todo ese mundo es un poco extraño. Pero vamos, que supongo que es una cuestión de principios del siglo XX, porque es cuando todo, vamos, finales del XIX, principios del XX, todo el movimiento nacionalista y regionalista. Entonces supongo que será una cuestión de algo de esto. Seguramente de los del bloque, vamos, del bloque, o el bloque es hoy en día, ¿no? Pero de la idea del nacionalismo gallego. Claro, sí, porque además creo que se dará ahí probablemente, sí. Más, el patronato de Santiago Apóstol, como en España, vamos a decir, se da, creo que empieza en el siglo XVII y fue obra además del Papa Urbano VIII. Sí, sí, pero que coincida, porque ese es el motivo por el que se celebra el día 25, ¿no? O sea, claro, sí. Habría que ver desde cuándo se celebra, porque además es una cosa que es más casi de cada comunidad. Porque es, por ejemplo, el Día de Galicia, este 25 de julio. Claro, sí, por eso te digo que en Galicia siempre es festivo, sí. Y se celebra desde más o menos desde 1920, creo que es. No lo sé. Ya digo que será finales de 19, principios del 20, con la cuestión del regionalismo y los nacionalismos, etcétera. Probablemente. No lo sé. Eso es en concreto porque el 25 de julio. La sí, verdad es que no lo sé. Sí, porque me suena que como que surge en una reunión de hermandades de Afala en 1919, y que es una agrupación cultural y política de carácter gallego. ¿Cómo carácter gallego? O sea, hay que decir de carácter nacionalista gallego. Ah, decir, pues que, lo que te digo, sí, de la tendencia nacionalista, que sí. Sí, esto seguro. Se celebra eso, lo que decía, a partir de 1920, pues cada año. Y luego, pues durante Franco, se prohibió. Bueno, sabes que con el franquismo muchísimas... El franquismo es una cosa muy curiosa, que esto nos da para otro programa. Precisamente Sandra, la compañera con la que hablamos de vikingos, hicimos una conferencia que nos ofrecieron desde la universidad, desde una asignatura de universidad, y hablamos precisamente del doble carácter durante el franquismo de patrocinar lo individual y al mismo tiempo lo que era... O sea, esto es una festividad local gallega y España es una grande y libre. O sea, no es verdad. Sí. Entonces no podemos prestigiar, dar mayor relevancia a actos concretos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, los documentales de Baroja, de Pío Caro Baroja, hacían referencia a esto, de Julio Caro Baroja. Y hacían referencia a este doble mundo de lo individual, los pueblos, y me llamó mucho la atención. Y hicimos un análisis de algunos de esos documentales para ver cómo se jugaba durante el franquismo con esa doble alusión y cómo se emplearon el fin documental precisamente para poder relatar las vivencias individuales. No en el sentido nacionalista, yo creo que los Baroja no lo hacían en ese sentido. Pero bueno, en fin, ya hablaremos algún día sobre ello, porque es muy interesante durante el franquismo cómo se juega con esa doble. Está prohibido lo individual, pero al mismo tiempo hay que reclamar lo individual de cada los castellanos no somos igual que los gallegos. Los castellanos tenemos esta fiesta, los gallegos tienen esta fiesta y cada uno con su fiesta, y que fíjate qué bonito es y qué patrimonio inmueble, material, etcétera. Sí. Entonces se me llama mucho. Pero vamos, queda tu pregunta, porque el 25 ya te digo que sería una cosa nacionalista, como dices tú. No sé. Además creo que esto en la Edad Media, claro. La figura esta de Santiago Apóstol. Y ya la propia ciudad como centro de peregrinación hicieron que sobre el siglo XII aproximadamente el Papa Calixto II, más o menos, implantara el año santo compostelano, que ahora no suena tanto del año... No, pero esto tiene sus motivos. O sea, no es que el año jubilar, el año pasado jubilar. Hemos dejado el año lebaniego. lo de los años jubilares se celebran siempre que coincida la fiesta del patrón en caso con el domingo, que es la festividad del Señor. Claro, y a lo mejor por eso viene ahí, porque además decía que dijo que se implantara el año santo compostelano cada 25 de julio que cayera en domingo. Es decir, es un año sacobeo que se celebra 14 veces cada siglo aproximadamente, entonces. Depende, sí, tiene que coincidir que sea el día 25, domingo, efectivamente. Claro, sí. Este año 2018 caí el miércoles y por eso estamos haciendo el programa para emitir el sábado, que es la idea de que el sábado será... Perdón, el miércoles es el día de Santiago. El miércoles es... Bueno, sí, el día de Santiago, sí. Y eso, sí. Y además esos días, cada 25 de julio, que es domingo, se otorgan indulgencias a los que hayan peregrinado hasta Santiago. Esto es por los propios orígenes del Camino de Santiago. Vamos a ver, cuando surge la Reforma Luterana, tú sabes que unas cosas que las criticaba Lutero era precisamente las bulas de por haber hecho esta peregrinación a Roma tienes tantos años menos en el purgatorio. Claro, o si pagas no sé cuántos, también no sé. Exactamente. Claro, claro. Entonces, claro, el Camino de Santiago se veía como esta especie de yo hago el Camino de Santiago, cuántos años menos me caen en el infierno. El purgatorio, sí. No, el purgatorio. Ah, bueno, purgatorio. Estás en el infierno y no tienes salvación. Ahí ya no. Entonces, aunque el Camino de Santiago surge con este motivo religioso, de esta idea de la religiosidad, que es así, que es que, bueno, es así y no es así. Luego hablaré de ello. El Camino de Santiago viene muy bien para unificar a la cristiandad contra el invasor musulmán. Viene claro, muy sí, bien. Sí. Y en esta época estaba en plena reconquista, claro. Claro, o sea, el Camino de Santiago es un motivo muy bueno y es la proto-Europa esta unificada bajo el cristianismo, que precisamente Carlomagno, bueno, veremos la figura de Carlomagno que tiene una relación causa-efecto directamente con la tumba del apóstol. Carlomagno es el, antes de que llegara a los Reyes Católicos, fue el gran cristiano que intentó unificar Europa. Bueno, esto sabes tú, entre muchas cosmillas. Ya digo, sí, que pero llegar a Santiago. Europa, claro, exactamente, sí. No entonces sabía. No es casualidad tampoco. Lo que pasa es que la iglesia, claro, tiene que vender con su... Vender, siempre utilizo mucho este adjetivo. Este verbo, perdón. Yo no sé lo que la iglesia intenta vender. Ah, sí, venderlo como algo religioso, sí. Pero que realmente está la idea de religiosidad con las bulas estas que he hecho el Camino de Santiago. Bueno, es que hay muchas cosas detrás, pero sí, aunque se hace como motivo religioso, vemos también que está esa idea de lucha contra el invasor. No es casualidad que sea por el norte peninsular, ¿vale? Parte de Francia. Claro, y claro. Pasa por el norte peninsular. Bueno, parte de Francia, veremos que, como he dicho antes, parte de muchos sitios, depende de dónde empieces tú. Pero sí, se hace como el norte, que es la zona cristiana, por donde era seguro, entre comillas, que luego veremos, transitar. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque luego, luego llegan los musulmanes de repente a hacer una incursión. Llegan incluso, no sé, no me acuerdo cómo se llama el jefe militar musulmán, que no sé, es muy famoso, además, que ahora se me olvidó el nombre, que llegó incluso a robar las campanas de... Ah, sí, ¿cómo Almanzor, se llama? Almanzor, eso, Almanzor, sí, no me venía el nombre, Almanzor. Pues eso, que llegó hasta Santiago, robó las campanas y todo. O sea, que fíjate que estaba conquistado, es una zona que ya estaba conquistada los musulmanes, pero eso no quiere decir que no corriera peligro de volver a ser otra vez saqueada, no conquistada, a lo mejor no tanto como conquistada, pero a lo mejor sí saqueada, como realmente ocurrió con los musulmanes. Y para más de eso, están también, como dijimos en el programa, los vikingos. También están los vikingos que hicieron incursiones en Galicia y todo, o sea, que estaban también en peligro por su parte. Aparte de los musulmanes, están también los vikingos, sí. Y los demás reinos, que no es que decir, oye, solo los cristianos respetaban, ¿no? Oye, tampoco, los cristianos se respetaban hasta cierto punto. Luego llegaban, yo qué sé, había diferentes reinos. Entonces, no tenemos que pensar la España unida, esta que he dicho, justo hablando del franquismo. No. Esto viene mucho más allá. ¿El porqué del Camino de Santiago? Bueno, todo parte de la idea de que, bueno, sabes que hay las epístolas a las que se envían, bueno, el correo epistolar, este en el que se mandan cartas muy típicas de San Pablo, de correo, carta a los corintios, carta. Bueno, pues, claro, sí. Por lo que se conoce, y esto hablaremos mucho más en detalle porque es muy importante, al hablar de... Hay como dos tradiciones, ¿vale? Hablar en un programa que, bueno, sabes que estoy investigando el tema del grial en España, de los diferentes griales, etcétera, etcétera, y estoy intentando escribir un libro bastante detallado, tratando muchas fuentes, Y hay como dos tradiciones, bueno, voy a ver un momento al irme al mito griálico para intentar entender esto. Hay como dos tradiciones de predicación. Sí. Una precisamente de Santiago y la más conocida, que es la de San Pedro. San Pedro va a Roma, empieza a predicar en Roma, etcétera, etcétera. Mm. Pero o sea, hay otra tradición cristiana, bueno, hay incluso tres, ¿vale? Todo parte de si se debe en los primeros años del cristianismo hubo una especie de pelea entre aquellos que consideraban que había que evangelizar a los que no eran cristianos y otros que decían no, hay que mantenerlos que ya tenemos cristianos aquí. El término cristiano es posterior, ¿vale? Hay que tenerlo también en cuenta. Y parece ser que mientras Santiago era partidario de extender, San Pedro no. San Pedro también habían. Ah, pues entonces tendría que ser Santiago, tengo que consultar la fuente, sí, sí, sí, porque me estoy haciendo dudar a mí mismo, tiene que ser Santiago. Santiago era partidario de quedar predicando en la zona de Jerusalén, mientras que San Pedro era partidario de predicar a los paganos. Los dos se justificaban en Cristo, pero claro, San Pedro tenía una aliciente, que es las famosas palabras de Cristo de sobre ti construiré, sobre ti construiré. Pedro, Petrus, tú eres piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Sí, sí, sí. Entonces él contaba con esa ventaja. Y creo recordar que Santiago, perdón, además es que no he traído hoy la bibliografía, pero creo recordar que Santiago, esto conlleva un problema directo, que es ¿por qué Santiago aparece en España? Vale, Santiago supuestamente va a predicar a lo que sería la península ibérica. Pero ve que es inútil, ve que no lo consigue, así que decide regresar. A Jerusalén. A Jerusalén. Y en su regreso muere. Es en ese momento en el que unos discípulos suyos, en vez de enterrarlo, lo tiran lo ponen en una barca y lo tiran al mar. Y la barca esta llega por obra y milagros de Dios a Santiago de Compostela, lo que soy Santiago de Compostela. Además, y entonces ahí vienen las dos tradiciones, la tradición de mantener el cristianismo en la zona de Jerusalén donde ya se había predicado y la idea de extenderlo a los infieles y evangelizar o cristianizar a todo aquel que no lo es, claro. Claro, sí, sí, porque lo que te voy a decir es que además Santiago cuando murió creo que no tuvo una muerte bonita, por así decirlo. Que creo que le decapitaron y tuvo bastantes líos con los musulmanes, porque estaban, claro, estaban por allí cerca. Y bueno, quería decir musulmanes, todavía no, claro, pero. Claro. Ni se va a decir, pero quiero decir, no, o sea, los reinos que estaban por allí no lo veían todavía muy bien, con muy buenos ojos, eso de predicar una religión. A ver, no, hay que entender también, claro. todo tiene un porqué. Ocurre con todos los santos mártires de la Iglesia Católica, sí, ¿no? Sí, sí. Los santos mártires de la Iglesia Católica, igual que Cristo había muerto en la cruz, tienen que morir de una forma, el mártir. Igual, el más conocido, insisto, San Pedro, que muere crucificado igual que Cristo, pero con la cruz, abajo, exactamente. Sí. Santiago lo mismo, decapitado, pertenece a San Sebastián, que es otro santo mártir, que es asaetado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una tradición muy grande de estos primeros mártires de la Iglesia, sí, sí, sí, de morir de una forma pues cruel, sería la palabra, ¿no? Y claro, Santiago, que había sido uno de los grandes apóstoles de Cristo, no podía ser menos, tenía que morir de una forma cruel, cruenta. Sí, sí. Sí, porque es que eso sí que es verdad, que cuando estudias la historia de eso, de cualquier santo, de cualquier mártir, sí que es verdad que siempre tiene una historia un poco, sobre todo al final de su vida, cuando ya muere, sus muertes casi siempre son de las más violentas posibles y siempre, algunos incluso con un aura de misterio ahí alrededor de ellos. En este caso de Santiago no sé si es así. Se tiene una aura de misterio ahí a su alrededor, pero bueno. Sí, bueno, a ver, pasa como de nuevo con todos los elementos de lo que te. A ver, la cristiandad siempre se tiene que fundamentar, lo veremos cuando hablemos del caso del Grial. La cristiandad siempre se tiene que fundamentar en grandes mitos, en grandes leyendas con personajes históricos. ¿Por qué Santiago de Cebedeo se convierte en Santiago el Matamoros? Pues porque nos viene muy bien. Hay que eliminar a los musulmanes y se nos ha tenido que. Ha aparecido el mismísimo santo montando a caballo, dando espadazos y cortando cabezas. Después de no sé cuántos siglos muerto ya. Claro, a ver, no soy quien va a poner en duda la tradición, pero la propia Iglesia Católica reconoce que esto sirvió como elemento unificador de la cristiandad, ¿verdad?, frente a la invasión musulmana. Como vale, me recuerda la historia del Cid también, que no estaba mismo vivo, pero también. Bueno, pero el Cid, dentro de que cabe, podría ser más real, porque acababa de morir, ¿no? Y le ponen sobre el caballo y, bueno, se mantiene, pero está ahí. Sí, exactamente. Cuadraría más ese mito que el de Santiago. Ten en cuenta que Santiago lo que tú has dicho, Cristo acaba de morir, vamos a poner que máximo de vida, vamos a ponerle 80 años. O sea, estaríamos hablando del 80 después de Cristo, ¿vale? Como vamos a ponerle como exactamente 80 después de Cristo. Musulmanes, invasión 711, ¿no? Sí. Vamos a ver. O sea, mucho más tarde. No, o sea, es Matusalén, que... es Santiago. Pero como a la santo, oye, él tiene superpoderes y está, puede hacer lo que quiera. Pero en España, bueno, en la antigua Hispania, los orígenes del culto a Santiago son desconocidos, ¿no? Pero porque es que están ahí como, los romanos y todo ello. Pasa como siempre. A mí cuando me preguntan dónde llega el Camino de Santiago, digo, el Camino de Santiago acaba en Santiago de Compostela. Punto. Porque ese es el Camino de Santiago, tu peregrinaje es a Santiago de Compostela. Pero, hay que entender también la idea del que nada, o sea, la cristiandad de nuevo emplea todos los elementos que puede, paganos, para cristianizarlos. Es decir, había una ruta pagana que iba hasta Finisterre. Esa misma ruta es la que luego se convierte en Camino de Santiago. Claro, Santiago es un punto, no sé cuántos kilómetros hay, pues habrá alrededor de ciento y poco, no más, entre Santiago y Finisterre. Es que no te lo puedo decir de memoria. O sea, que es como una... Se hacen dos, tres etapas más. Es sí. Como un anexo del camino, se podría decir. No, o el camino realmente en sí es anterior. El camino pagano se ha cristianizado al convertirlo en Camino de Santiago. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición? Pues muy fácil, el camino pagano se ha convertido en Camino de Santiago. Pero esto es muy normal, ocurre con los carnavales, ocurre claro, con... Sí. Navidad, por ejemplo. Navidad, la idea de Mitra, efectivamente, uno de los últimos mitos del Imperio Romano. Ocurre muy a menudo, incluso con las esculturas, ¿no? En Historia del Arte, esto se ve muy bien, en Estética y Historia del Arte. Como los... Es que viene la palabra Dorio, no es Dorio. Hay un tipo de escultura griega, ¿vale? Que es el prototipo que luego se convierte en el Buen Pastor, ¿vale? Entonces, es que lo siento mucho, pero es que me viene el nombre a la cabeza. Vengo con la idea de la cristiandad aquí a tope y se me vienen los nombres griegos. Es que me viene el Dorio y venga el Dorio, no es Dorio. Que los griegos te pierden a ti. Es que me da mucha rabia, me dan ganas de buscarlo. Pero sí, es muy normal que durante el cristianismo se utilizaran elementos anteriores paganos precisamente para cristianizarlos. En Latinoamérica esto se ve mucho más, como es mucho más reciente, ¿vale? Hablamos ya de la idea del modernismo, se ve mucho más claro. Muchos mitos que... Incluso el culto de la Santa Muerte. Se dice que es anterior al cristianismo y es un culto muy arraigado en la actualidad. Así que sí. Claro, sí, porque es que además en este culto a Santiago viene a partir del descubrimiento del Santo Sepulcro, ¿no? Bueno, a ver, es lo que he dicho antes. Es algo inventado. Vamos, inventado. A ver... La idea de que de repente aparece una barca con el cuerpo de Santiago en él y que ha llegado... A no sé cuántos mil kilómetros de Jerusalén. Exactamente, ha llegado... Bueno, a ver, supuestamente no llegó a Jerusalén en su regreso. Ah, sí. Cuando lo mataron. Poco ver, difícil de creer, sí. Esto ya es difícil de creer directamente que saliera. Ah. Pero claro, todo eso se tiene que justificar, se tiene que autojustificar. Entonces... la idea del Santo Sepulcro, bueno, ya sabes que se debate mucho de si Santiago el que está en la tumba de Santiago, pues bastante difícil, bastante difícil. Por no decir que no. Por no decir imposible, pero vamos a ver, hay que entenderlo, se necesita una justificación, es lo que decía antes el Grial, los Griales vienen muy bien, ya hablaré de esto, porque es que si no voy a estar, como ahora es lo que más metido estoy, pues me vienen muchos ejemplos de la idea de los Griales hispanos. Sí, pero vamos, que se descubriera la tumba del apóstol allí, pues seguramente no estuviera allí, vamos. ¿Que hay unos huesos? Pues no digo que pueda haber unos huesos dentro de la tumba, pero... Además, sabes que la iglesia es muy reticente a este tipo de cosas, porque cuando les pasó lo de la sábana santa, cuando analizaron... ¿Sabes que se decía que la sábana santa era de Cristo y demás? Últimamente se ha vuelto a poner de moda y como que no cuadra las fechas y la iglesia ya se niega a hacer todo tipo de documentación. Claro, es que se te caen grandes mitos que han creado la propia religión. ¿Sabes? Entonces, sí. Es bastante complicado. Hay que entenderlo. Claro, sí, porque es que la historia del Camino de Santiago y de, bueno, del todo desde el principio hasta el final ha estado siempre eso, rodeado de misterio y rodeado de dificultades también, porque lo que hemos dicho antes, desde el principio a lo mejor sí que estuvo ayudado un poco más por los reyes cristianos, los reyes astures, luego leoneses, Y claro, pues todos ellos ayudaron al principio para lo que decías tú, la idea de unificar al reino, o sea, de dar un poco más de cohesión, se puede decir, a los cristianos en esta parte de la península ibérica. Y claro, pues luego, después de eso, llegan los musulmanes y se acabó, pero sí que verá que fue más complicado toda esta situación. Después. Y sí. Claro, pues... Los musulmanes vinieron bien a la hora de la verdad, por lo que te digo antes. Es una forma de unificar, de juntar la cristiandad. Por cierto, es que mientras hablabas no he podido evitarlo y he tenido que buscar el moscóforo, que me venía la palabra el dorio, no sé por qué. Ah. El moscóforo griego. Y de ahí viene la idea, de ahí viene la idea la escultura del buen pastor, porque esto se utiliza muchísimo, lo hemos hablado en algunos programas, los romanos lo han utilizado, nada, esto no, los romanos lo han utilizado con los griegos, han basado en copias anteriores, entonces es normal. Ya. Es decir, no te preocupes por ese tipo de situaciones, porque se dan. Sí. Pero bueno, ya entrando un poco más en lo que es el inicio de la peregrinación, creo que fue en aproximadamente desde el año... Bueno, años exactamente no sé, pero creo que fue el siglo IX. IX, sí, con la idea de Carlomagno. Sí, con la idea de Carlomagno, con el beneplácito, se puede decir, de que quería defender sus conquistas árabes, la marca hispánica. Claro, efectivamente, todo esto. Carlomagno... Es que volvemos a... Es un tiempo muy, muy, muy atrás de que siempre hablamos de lo que hablábamos en otro programa, de la especulación y demás. Entonces, es bastante complicado. Carlomagno, cuando establece la marca hispánica, la establece además, tú eres historiador, lo sabrás mejor que yo, una de las ideas es, de aquí para arriba somos cristianos, de aquí para abajo... Y eso es como una... Lo que se suele decir ahora como un país de... Como un país... frontera, como un país colchón. Exactamente. Entre su reino, el núcleo de su reino, y el reino enemigo, que en este caso eran los musulmanes, y estaba como, bueno, si nos atacan, lo bueno es que tenemos esa marca hispánica para intentar todavía, o sea, que conquisten eso, como van a tardar en conquistarlo, pues tenemos tiempo para reorganizarnos y empezar a planear la defensa y a planear cómo se podría reconquistar luego ese territorio otra vez. Pero y... como Camino de Santiago, yo me atrevería a decir que sería... siglo XI aproximadamente. Hablaremos del Códice Calistino un poco más adelante y yo creo que es ahí cuando realmente se empieza a popularizar, que le vendrá mucho más. De hecho, yo creo que nunca ha sido el Camino de Santiago como hoy, entre muchas comillas, porque la gente cuando se hacía antaño, insisto, era por motivos de religiosos y ahora se hace por motivos culturales, por motivos artísticos, por motivos religiosos, por autosuperación, por motivos, ¿cómo se dice esto? Ya no religiosos, pero en el sentido de místicos, en un sentido más, incluso telúricos, a la tierra, contacto con la tierra, con la naturaleza, con uno mismo. Podría ser también, claro. Entonces, el origen yo no diría siglo IX, ya digo, Carlomagno sí, lo establece ahí el límite, pero... Real, yo diría siglo XI. Siglo XI, sí. Claro, sí. Y es que además, en este lugar, que al principio no se llamaba Compostela, se llamaba no. Campus Estelae. De ahí viene el término Compostela, exactamente. Cuando supuestamente se encuentra ese sepulcro del santo... al mismo tiempo hay una vinculación directa, lo habrás oído muchas veces, con la Vía Láctea, porque supuestamente los peregrinos seguían la Vía Láctea nocturna que les llevaba a Santiago. Pero esto es un mito muy, muy común, no es tan raro. O sea que hay muchos mitos en alrededor del camino. La Vía Láctea, el nombre como tal, viene del mito de Zeus, cuando tú sabes que Zeus era muy... Sí, un poco irascible, ¿no? Sí, y cuando tiene con Almea a Hércules, el famoso Hércules, ¿cómo se dice? El famoso héroe este, el semidios. Sí, semidios, sí. Exactamente. Hera lo va a amamantar. Hera no lo quería amamantar porque no era su hijo real. Y esto, siempre que explico las constelaciones a los chavales, también les suelo contar el mito, pero claro, hay que omitir ciertos detalles. Y creo que sé cuál es. Fue en ese momento cuando Hera se da cuenta de que estaba amamantando a alguien que no es su hijo, lo desprecia, imagínate que está dando el pecho, ¿no? Lo desprecia. Sí. Y el reguero de leche que queda es lo que supuestamente es la Vía Láctea. La Vía Láctea pasa a denominar el Camino de Santiago porque cuando se ve la Vía Láctea, que es ese conjunto de de galaxias y demás, sí, de estrellas, cúmulos, etcétera, etcétera, etcétera, que vemos desde el espacio, galaxias, no, perdón, de cúmulos y demás, me estoy enrollando, que es lo que te quiero contar. Cuando ves la... Supuestamente los cristianos seguían el trazado de esta Vía Láctea, sí, y les llevaba. Pero que es que esto no es tan raro. Por ejemplo, en los países árabes, cuando van camino a la Meca, sigue la Vía Láctea. Lo que pasa, también, en vez de denominarlo el Camino Santiago o Vía Láctea, lo llaman el Camino del Elefante Blanco. ¿Por qué? Porque aquí es por, ha venido de la tradición cristiana, perdón, de la tradición cristiana, de la tradición... musulmana. No. En España, como lo acabo de decir, grecolatina, la idea de Zeus y de Hércules, mientras que en los países musulmanes, claro, mundo grecolatino, el elefante. Un elefante es un animal prototípico de allí, ¿no? De la región. Entonces, sí, la región del... De ahí viene, y el Campus Stellae hace referencia a esa idea del, de la Vía Láctea, que es lo que siguen los peregrinos para llegar hasta ahí. Y precisamente de apocopar, de juntar, de unir estos dos términos, Campus Stellae, Campus Stellae, Compostelae, Compostela. Mm. De ahí viene el nombre de Compostela. Uh-huh. Sí, pero además es que hay historiadores, como por ejemplo Menéndez Pidal, que, sí, que cree que el que hemos hablado antes, el caudillo Almanzor, que podría ser el que dio el impulso ya, como se puede decir, casi definitivo, a el camino, y es el que... Almanzor, pero o sea, Almanzor, como Almanzor es musulmán. Sí, porque es que es el que, como que el que provocó su fama internacional, porque es que además los... Hombre, podría servir como eso del elemento unificador, ¿sabes? No sé. Claro, sí, pero es que puede ser que los monjes de la famosa abadía de abadía benedictina, más de Cluny, que pudieran ver que está en peligro este centro tan importante de la cristiandad, y podrían ver que, o sea, parece, oye, pues mira, para ayudar. Era el elemento unificador, de nuevo. El Almanzor es el... Claro, el, sí. ¿Cómo lo has llamado? Es que me suena a franquismo, el caudillo. El caudillo, sí. Ahorita además, cuando lo he dicho también, sí. El caudillo musulmán, jefe, y había que luchar militar contra los musulmanes. La orden de Cluny tenía muchísimo poder. Lo veremos. Y podría servir eso como elemento de hay que luchar contra los musulmanes. Nos viene muy bien que Almanzor sea el malo de la peli. Sí, sí, y a partir de ello elaborarán el Códice Calistino, además. Y la historia, bueno, compostelana también, ¿no? El Códice Calistino tiene su propia historia. Yo creo que nos adentramos un poco más adelante en él, si quieres, porque si no, sí. Sí, pues lo que decía, que todo ello favoreció que se hiciera una red de monasterios de Cluny, de cluniacenses, vamos, quiero decir, en este, justo por donde pasa el camino, además. Exactamente, sí. Y gracias a ello... El románico, bueno... Luego hablaremos al final del programa, que es en el guión que me he hecho. Quería dejar la idea del arte al final. Entonces luego hablaremos de todo el románico, todo lo que implica el románico, la importancia de Cluny en esta expansión del románico. Sí, gracias a ello, pues el camino se pudo... Gracias, eso lo que decía, en primer término Almanzor, que es el que empezó a atacar los del monasterio de Cluny. Dijeron, oye, mira, que vamos a poner más monasterios por aquí, así ayudamos a que se asiente todo este afán cristianizador, se puede decir. Y claro, a partir de eso hay muchos peregrinos, que los primeros, sobre todo, que estos son los primeros que empezaban a llegar hasta allí, que procedían de Europa, o sea, de casi todas las regiones de Europa, y aportaban tanto, por ejemplo, novedades musicales, ¿no? Sí, eso ocurre también muchísimas veces en el Libre Bermel. O sea, ahora vamos a hablar del Códice Calistino, pero por poner un paralelismo, otro lugar de peregrinación en Cataluña, ¿cómo se llama? En Montserrat, tienen el Libre Bermel y son recopilaciones de los cantos que cantaban los peregrinos que iban a Montserrat. En el Camino de Santiago ocurre lo mismo. El Códice Calistino, bueno, veremos que el libro de San Juan, de Santi Jacobi, es un libro bastante amplio. La parte más importante es la que dicen que es la más antigua, que es precisamente el Códice Calistino, que es la parte que era robado, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Vale, pues hay una parte dedicada precisamente a los cantos de los peregrinos. Y esta es... Yo no sé, es que es muy complicado. Pero sí que voy a decir, no voy a decir lo que iba a decir, pero voy a decir que es probablemente unos códices polifónicos más importantes de la península. Sí. Si no, el mundo, ¿no? No, iba a decir que era el primero, pero no me atrevo a decir tanto. De la península. De la península. Y porque el primero, ya sabes, Notre Dame, toda la idea del Ars Nova, etcétera. Claro, sí. Pero de la península es bastante complicado establecerlo. Ya te digo que son unos años bastante... Todo muy atrás y... Es que tengamos en cuenta que es casi 1000 años. Casi se puede decir que son casi 1000 años desde ese momento que empieza ya a ser un poquito más famoso el camino, Santiago y todo ello, hasta ahora. Que fíjate que son más de 1000 años, que es que parece mentira, pero Cristo había nacido en esa época antes que lo que nosotros estamos hablando. O sea, fíjate. Sí. Bueno, ya te digo, los cantos estos son el Códice Calixtino, tiene un apartado, veremos que tiene una parte de la historia, el legado de Carlomagno, sí, y hay una parte en la que se recopilan estos cantos y se crean otros para cantar con la... Bueno, quizá... Aquí tengo un problema. Yo cuando di esto en la asignatura, no he traído aquí los apuntes, voy a decir el nombre de la asignatura en concreto, la música antigua en España... Es que no me acuerdo cómo se llama la asignatura. Y hablábamos del Códice Calixtino. Yo le pregunté al profesor, porque tenía una duda muy grande, que es lo de la idea de Utrella, que había oído que estaba vinculada directamente al Códice Calixtino. ¿Utrella cuál es? Ahí a lo que voy. Y quizá el canto más conocido del Códice Calixtino sea el Dum Pater Familias. Pensaba poner primero el vídeo que explicara un poco el Códice Calixtino. Pero si quieres, escuchamos el Dum Pater Familias primero, como canto. Y ahora te doy la traducción. Y el problema está del Utrella, que el profesor me decía que el Utrella era este canto. Lo he estado investigando y no encuentro relación de fe. O sea, como que es muy típico que en vez de cierto buen camino te digan Utrella. En el mismo camino de Santiago me he encontrado Utrella y yo contestas Utrella. Y es como una especie de saludo que supuestamente está en el Códice Calixtino. Como no lo he tocado de primera mano y lo que he podido encontrar, lo he visto muy difuso, no encontré una fuente fidedigna, siempre fidedigna. Sí, fidedigna. Siempre he encontrado como los típicos blogs estos, por cierto, luego hablaremos, que, bueno, no es que me voy a saltar y voy a decir, el Eroski Consumer precisamente es la mejor guía que encontré online para hacer el Camino de Santiago, que es del Eroski. Sí, pero está muy bien hecha. Sí. Así como anexo a la historia que te voy a contar. Pero cuando busco lo de Utrella, nunca he encontrado algo que me diga, no, aparece en el Códice Calixtino en esta página. Entonces, ahora sí hay un oyente que me lo sepa decir, simplemente por curiosidad, porque me llamó mucho atención y me dijeron que precisamente el Dum Pater Familias estaba la idea de Utrella. Pues no lo he encontrado. Bueno, Dum Pater Familias es uno de estos cantos polifónicos. Dum Pater Familias Rex Universorum. La traducción la he buscado porque, claro, no voy a ponerme a traducir directamente del latín porque la podría pifiar bastante. Entonces sería algo así como, cuando aquel buen padre, rey que todo lo guía, a los 12 apóstoles, los reinos cedía, Santiago su España, Santa Luz traía. Aquí en Utrella no aparece en ningún momento. Primus ex apostolis, mártir lerosolimis, Jacobus egregio, sacer est martirio, primicia de mártires entre los apóstoles, Jerusalén Santiago, mártir fue el preclaro, joder, lo he puesto tan pequeñito que ni lo veo. Un momento que voy a ampliarlo aquí. Pleclaro, de Santiago alcance, propicio destino. Sigue. Galicia, su gloria da feliz camino. Ut precum frequentia, para tantas preces, de canto divino. Oh señor Santiago, buen señor Santiago. Y aquí está Utrella. Utrella es usella, Deus ayanos. Utrella es usella, protégenos, Dios. Pero claro, Utrella es usella. No tiene traducción, entonces. que está, sí, pero ¿qué vinculación tiene? Es lo que te quiero decir. Que aunque está en el códice, ¿qué es Utrella y qué es Usella? Claro, sí, no se sabe exactamente todavía. Pues digo que no he encontrado nada ni en el propio códice, porque no sé qué es. A lo mejor significa algo en gallego o en galaico-portugués, no lo sé. Es que no he encontrado nada que me lo pueda decir. Y aquí está la idea del Utrella. Claro, pero en esa época ya existía entonces el galaico que no lo sé, portugués. Es que no sé si es galaico portugués, es que no lo sé. Hombre, uno sea, muy antiguo podría ser. Puede ser, pero ves que todo el texto lo tenemos. Sí. Precisamente a lo mejor lo que ha pasado, hablo desde aquí, te lo juro que aquí ya es desde la ignorancia plena, ¿no? No sé de dónde viene el término, pero quizá precisamente ha pasado al Utrella, al vocabulario, a una hipótesis que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Precisamente por el no saber encontrar significado. Todo el texto en latín, de repente encontramos un Utrella. Es que lo único que se me ocurre similar es ultra, que es más. Es la única palabra que se me ocurre ahora del latín que pueda dar significado a Utrella. Y más allá, pero... y Suseya también. Es que claro, faltan los dos. No claro. Solo uno, faltan los dos. Y que venga de aquí Lutreya, pues sí, pero no creo que haya una vinculación directa con el Códice Calistino. O sea, no creo que cuando se copió el Códice Calistino, cuando se hizo y se pusiera Lutreya, fuera una palabra, como vamos a ver, como la palabra Grial, ya te digo que ahora estoy investigándolo, ¿no? Uh-huh. Que es una palabra inventada por Cretien de Troyes, probablemente en 1138. Santiago, me he liado porque es que justo acaba de entrar alguien en el estudio y he mirado y me he liado. Perdón. ¿Dónde me llegaba? El Grial, que lo había inventado Cretien de... precisamente era una palabra inventada por Cretien. Dudo mucho que el monje, el copista que incluyó Lutreya, se le inventara. Probablemente fuera un término anterior. Por eso digo que no creo que el término Lutreya tenga una vinculación directa con el Códice Calistino. Pero es que no lo sé. Claro, es que aquí está todo. Yo digo que yo le pregunté y me dijo que él era perteneciente de un Pater Familias, que es este texto que estoy traduciendo, vamos, que tengo traducido. Uh-huh. Y que sí, aquí está, pero ¿qué vinculación tiene con el Camino de Santiago? Pues claro, no sé si es un término anterior. No creo que se lo inventara el monje, pero vamos a poder suponer que sí. Que se lo inventó el monje el término y lo puso ahí. Que sea galeco portugués. Que tenga un significado especial para el peregrino, que se ha perdido el significado real. ¿Entiendes? ¿De dónde viene? Sí, sí. No lo sé. Vamos a escuchar Dum Pater Familias por el ensemble super conocido Discantus, sí. Bueno, Abel, hemos escuchado unas campanitas, ¿no? A mí me han gustado. Y eran reales estas campanitas. No. Esto es muy típico de la música, sobre todo cuando se hacen recreaciones ahora. Este era el discanto, se encontró el vídeo en YouTube. Y me llamó mucho la atención porque estaba la traducción debajo. Ahí te digo que saca la traducción, ¿no? Ahí está Lutreya y Suseya, justo lo que vamos a escuchar. han cortado en estas últimas frases su trella y su sella. Y no sé qué más pronto, las campanitas. No, la idea esta, en los cantos polifónicos no aparecen instrumentos. Esto es una, lo hemos elaborado después, sabemos que existían instrumentos, entonces muchas veces la idea del acompañamiento está. Que no esté escrito, pues probablemente se hiciera, porque servía de acompañamiento y al mismo tiempo servía de una nota de referencia para que tú pudieras improvisar sobre ella. Y se lleva mucho las recreaciones estas que se hacen ahora, lo hace también mucho Jordi Savall, que siempre sale Jordi Savall por ahí. ¿Cómo no, Jordi Savall? Que por cierto, creo que este conjunto tiene algo que ver con la fundación, porque el vídeo empezaba hablando de la fundación de Jordi Savall. Y las campanitas no. No, en las partituras originales no están. Es un añadido que queda muy bonito y demás, pero no, solo hay voces. Sí. Y ya, no tiene más que eso, entonces, las campanitas. Nada más. Queda muy chulo, queda bonito, hombre, eso sí. Ah, qué bonito. Sí. Pero no. Pero nos estás hablando entonces del Códice Calistino, ¿no? Sí, bueno, el Códice Calistino. Si quieres nos centramos en él, voy a sacar aquí los apuntes por si acaso se me olvida alguna cosa. La asignatura de música antigua en España, ¿no? Música antigua en España, sí. Aquí también hablo del Libre Vermeer, por eso te he dicho del Libre Vermeer. Un día en clase de armonía, me acuerdo, estaba con Ana y yo los fondos de escritorio mío siempre son de historia del arte, de estética y demás. Y tengo muchos... Bueno, suelen ser historia del arte, pero historia del arte en el sentido global, ¿no? Tengo esculturas, tengo partituras, y van cambiando cada poco tiempo. Y me hizo gracia una vez que estaba en clase y estaba al fondo de una página de Libre Vermeer. Un folio y me dice, anda, el Libre Vermeer. Y digo, anda, pues sí, mira, el Libre Vermeer, sí. Y, lo sabía, bueno. Sí. Joder. Para reconocer, bueno, a ver, en este caso es más fácil porque tiene un... Bueno, la idea del Libre Vermeer, el rojo, viene en la cubierta. Pero el libro sí que tiene como un color rojillo también, entonces... Es que yo no lo he visto, fácil, así que no puedo decir... No, te lo enseño. Vale. La página. El Códice Calistino. Bueno, el Códice Calistino... Es bastante... Vamos a ver cómo podemos definir. Primero hay que empezar con la idea del Liber Santi Jacobi, el libro de San Juan, del Santo Juan. Sí. Ese sería como una especie de libro original que no es el origen. Voy a intentar explicarlo. La gente confunde el Liber Santi Jacobi con el Códice Calistino. No es lo mismo, ¿vale? Normalmente... Se dice uno por otro como si dice el Utrella por el Dum Pater Familias. Sí. Es el mismo caso, ¿no? No. Lo que pasa es que el Códice Calistino, lo que es el Codex Calixtinus, probablemente sea la parte más antigua de este Liber Santi Jacobi. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero hay una vinculación directa, porque es que no sé cómo podértelo decir. Quizá en un libro que se te venga a la cabeza que el capítulo más conocido del nombre al libro, o algo así, ¿sabes? No sé, algún libro súper conocido de estos, pues es lo mismo, es como un capítulo entre muchas comillas, porque es, bueno, ocurre con la Biblia, ¿no? La Biblia son libros recopilados y hemos denominado Biblia. Imagínate que en vez de decir Biblia decimos, bueno, ocurre, ¿qué narices? En el cristianismo se coge la Biblia y se dice, este es el Evangelio. No, eso es la Biblia, lo que pasa es que los Evangelios es una parte de la Biblia. Entonces es un... ¿Cómo se dice esto? Hay una antoponimia, creo que es la palabra. Pues eso ya no tengo ni idea. Que es como ya se toma una parte por el todo, sí. Sí. Sí, creo que es antoponimia. Espérate, voy a mirar un momento. Creo que el término correcto es antoponimia. Y es tomar una parte por el todo. Sí. Antonomasia, perdón. No lo he llegado a buscar y me ha venido a la cabeza antes de que lo buscara. Antonomasia. Es una figura retórica, sí. Tomar la parte por el todo, sí. Entonces nos estás hablando de que mucha gente cree que el Liber Sancti Jacobi... Es lo mismo que el Códice Calistino, pero no es en realidad... No es exactamente lo mismo, es un apartado, exactamente. Es como eso, como un capítulo, como has dicho, sí. Sí, el Códice Calistino funcionaría como un capítulo y dicen que es la parte más antigua, precisamente, Códice. Sí, el Códice Calistino es la parte más antigua del Liber de Santi Jacobi, sí. Pero no es exactamente lo mismo, ya te digo. Lo más conocido es con el nombre de Códice Calistino. ¿Todo por qué? Porque lo robó este famoso electricista. Fontanero. Fontanero, no, era un electricista. Electricista, bueno, sí, más o menos. Creo que era electricista. Es que el trabajo es parecido. Es la parte que menos me quedó, pero vino muy bien que lo robara, sinceramente. Esto está mal que lo diga yo, pero nadie lo conocía. Bueno, se conocía, pero no tanto, a lo mejor. ¿Lo conocía quién? ¿Los historiadores? ¿Los musicólogos? Claro, sí, y los... Claro, sí. Poca gente más. Es verdad. Y yo creo que vino bien porque la gente dijo, que hay un... Pues sí, pero tiene mucha importancia el Códice Calistino. Tiene una historia detrás también, ¿no? Se podría... O sea, que, como decía antes, por ejemplo, los cluniacenses son los que empezaron a redactarlo, pero hay como que fue copiado por cuatro veces, así, ¿no? Sí, esto es muy típico lo que decía antes, cuando los propios monjes iban de un monasterio a otro, se llevaban códices originales, o bien los dejaban allí y cuando llegaban al scriptorium, al scriptorium porque es singular, a la biblioteca de otro monasterio, copiaban los ejemplares más valiosos y se los llevaban sus copias a otros lugares. Esto es muy normal. A mí sabes que me encanta el nombre de la rosa, el libro. Sí, sí, sí, sí. Que la película está muy bien, pero es que el libro no es igual, claro. Oro en paños. Lo siento, me siempre encanta. Siempre es igual con las películas y los libros. No, en todos los casos. Casi no. Siempre. Por ejemplo, siento decirlo así, pero me gusta mucho más Blade Runner que Sueña los androides con ovejas eléctricas. Me gusta mucho más la película. Me merece mucho más la pena. Sí, sí, sí. El libro me decepcionó bastante, de hecho. Y las películas, hablo en general, las dos, me han gustado bastante. En plural, perdón. ¿Y qué te estaba diciendo? Porque me he ido con la... No, que en este caso no será. Me gusta, la película está muy bien, pero hay una idea detrás del libro que no se capta. Y en este libro, precisamente, no voy a hacer spoiler porque supongo que todo el mundo ya la conocerá hoy en día. Precisamente está la idea de que se copiaban unos a otros, y el último texto de la comedia de Aristóteles estaba en ese monasterio de... No recuerdo dónde la sitúa la acción, ya no me acuerdo. Creo recordar casi todo en Francia, pero no estoy seguro. Sí, también suenan que es en Francia. Sí. No, pero está en Francia porque copia el modelo de... Bueno, copia dos modelos de monasterios. Entonces, no sé si viene por ahí, precisamente por Cluny y por este que está en Burgos, súper, súper, súper conocido. El que tiene el atrio con el pino... Que sí, hombre. El Santo Domingo... Santo Domingo, sí, sí, efectivamente. Pero no sé si nos suena precisamente por lo de Cluny. Pero no sé qué te estaba diciendo, se me va, como voy saltando de una cosa a otra en mi cabeza, pues... El códice sigue. El códice calistino, sí. Vale, pues volvemos con el códice, si te parece. Estructuralmente, hay cinco... Bueno, yo creo que di siete libros porque incluía los dos apéndices como tal, pero realmente, espérate que no miro en mis apuntes, son cinco libros, no lo encuentro ahora, Sí, son cinco libros más dos anexos. No lo veo aquí, pero sí. Hablo de memoria, pero estoy casi seguro de que sí. Uno que funcionaría como misal, vamos a decirlo así, que era la liturgia que se seguía en Santiago. Milagros efectuados no solo por Santiago, sino también por Cristo. Lo que no recuerdo si venían milagros de la Virgen. Eso ya no me acuerdo. Un tercer libro. ¿De qué era el tercer libro? Esto hablar de memoria es complicado. Un tercer libro que no recuerdo de qué es. El cuarto libro que te decía que era de Carlomagno, la idea de las conquistas de Carlomagno. Y el quinto libro que funciona como guía del peregrino. Luego tendría estos dos apéndices que funcionarían como libro 6 y libro 7. Sobre todo para los musicólogos es muy importante el libro 6, que es el libro de la polifonía cristiana. Ah, por cierto, el libro tercero. El traslado del cuerpo de Santiago Apóstol. Ahí es donde conocemos la historia, supuestamente, de que lo mataron en el camino, según regresó de Jerusalén, que no había triunfado de predicar en Hispania. Vamos, no en Hispania todavía, pero sí, en la península ibérica. Sí. O sea, que hay entonces varios libros, como se puede decir, con varios capítulos dentro del... Sí, y faltaría que hay una introducción, que es una epístola del Papa Calisto II. Pero, bueno, no sé. Yo creo que como es una introducción, tampoco es una cosa de mayor detalle, no sé. Claro, sí, y además, en esta parte, cada libro habla de una determinada de un determinado tema, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí, sí. Son como... Es lo que te digo, es como la Biblia. Son recopilación de una serie de libros. Bueno, las Biblias son de todo un poco la idea de la religión, ¿no? Aquí no tanto, porque las conquistas de Carlomagno, sí, Carlomagno era como el... Antes de los reyes católicos, como el católico entre los católicos, ¿sabes? Pero realmente Carlomagno era un emperador. ¿Emperador? ¿Se puede decir emperador? ¿Que tú eres el historiador? Sí, era el emperador que le coronó como emperador el papa. Entonces lo digo bien, vale, perfecto. No me equivoco. ¿Pero qué relación tiene directamente con el cristianismo? Pues no lo sé. La idea de este misal, del libro primero, pues sí, tiene que ver. La idea de los cantos polifónicos, pues no sé hasta qué punto. Sí, pues son cantos, pero bueno, venga, vale. Lo admitimos también, como venga, animal de compañía. Pero, por ejemplo, las conquistas de Carlomagno, pues no sé hasta qué punto. Sí, ya te digo, empieza con la epístola esta de Calisto II. Luego cada relataba... Sí, cada libro hay como varios capítulos, ¿no? Entonces, o sea, es como... Sí, luego divide, o sea, a ver, esto era muy normal, hacer un gran libro, ¿cómo se llama esto? Me acuerdo que lo di en Fuentes. juntar varios libros en un libro más grande, en un tomo, por decirlo de alguna manera. Sí, un tomo, sí. Y luego, claro, luego cada capítulo a su vez está dividido en subcapítulos, ¿no? En entradillas. Entonces, sí, pero esto es normal en cualquier libro que te leas también tú, entonces tampoco es tan raro. Claro, sí. Y ya te digo, empieza con una epístola de Calisto II, iba a decir de Carlos II, de Calisto II, en el que habla de cómo es un casi un libro santo porque ha conseguido pasar todo tipo de adversidades, de inundaciones, fuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que este prólogo, esta idea, no es tan importante en el libro. Ya empezaría con las litúrgicas, y las liturgias, las misas, el libro, ¿no?, de misas. Sí, que no es que tengo aquí los apuntes delante, pero es que están como mal organizado. Entonces, si no, sí que te diría en qué consiste cada uno. A ver. Son, no sé, que no lo encuentro, pero vamos, que tiene los oficios, tiene milagros, tiene sermones. Sí, porque según tengo entendido, eso, lo que he dicho, hay milagros, pero luego también, por ejemplo, está la traslación del cuerpo a Santiago también. Sí, sí, sí, sí. O sea, que está la propia historia de libros. Es el libro tercero, creo recordar que es. Sí, el libro tercero creo que es. Sí. Es que digo que el problema es que como no encuentro los apuntes, estoy hablando de memoria. Pero que son recopilaciones de libros de diferente temática, no son todos de la idea religiosa esta. Sí, sí, sí. Y luego, sí, además, después también te viene incluso una guía del peregrino, o sea... Sí, sí, sí, ese es el libro si quieres quinto, saber... quinto, sí. Sí. ¿Ves? Hay cosas que me quedan. Si quieres saber cómo hacerlo, oye, a lo mejor tienes ahí. Mira, tengo aquí una guía. Calistino es una copia de al menos dos escribas a partir de un original desaparecido. Son 225 folios de tamaño cercano a un folio A4. Se estructuran cinco libros. ¿Ves? Cinco. Aquí en los apuntes tengo que son cinco, pero ya digo, son cinco con dos apéndices. Eso y, es. Sí, sí, sí. Si los apéndices los consideras parte del tal, pues sí. El apéndice primero, además, son de obras polifónicas, ¿no? Tengo entendido. Sí, lo que te digo, ese sexto libro son las obras polifónicas del que hemos escuchado, el de un pater familias, el Trey y Susella. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero que te digo, que son una recopilación de cosas totalmente distintas. Claro, y o sea, que no este primero, que ver, por ejemplo, son los... Sería como el misal. Ya te digo que hablar de misal es el término más contemporáneo, ¿no? Pero sería las liturgias que tenían que hacerse que se hacían en Santiago en sus días grandes, ¿no? Los dos oficios importantes, que son el 25 de julio y el 30 de diciembre. Espérate que me rasco la oreja porque me pica la oreja. Y pues luego tiene otras cosas como sermones, milagros. Es lo que sale el libro de las liturgias. Sí. Y como has dicho antes, está la guía del camino de peregrino, vamos, del camino de Santiago. Y se puede decir que a lo mejor aquí empieza ya a empezar la idea del camino de Santiago, entonces... No. El códice... Vale, a ver, el códice justifica el camino, pero el códice, cuando hablemos de ese libro quinto, que te estás refiriendo al libro quinto, sí, ¿vale? Sí, sí. Vale, lo que sirve es para hacer un camino, ¿vale? Como no voy a decir oficial, porque esto es lo que decía al principio del programa. No, hay tantos caminos como personas que decían emprender el camino y donde quieran emprenderlo. O mejor dicho, desde donde deben emprenderlo. Luego hablaré de ello. Ese libro quinto hace como una ruta segura. Es decir, el Códice Calistino, al decir, si vas por esta... Esto era muy normal, que pedías al rey de turno que te protegiese durante el... Esto lo vas a dar una historia, es que no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Lo que hace el Códice Calistino es decirte... mira, si vas por estos pueblos, son por los pueblos que van todos los peregrinos. Entonces vas a estar acompañado. Tienes estar más seguro, entonces. Es un camino más seguro, una vía más segura, una calzada más segura. Entonces, lo que hacen es... No es que reconozca la oficialidad de un camino, que en este caso sería el camino francés, ¿vale? Como decía en el vídeo que hemos puesto en la introducción, ese audio que hemos escuchado que habla de Camino Santiago. Por cierto, esos vídeos los utilizaba yo en historia, date cuenta, cuando daba historia en bachiller con Chema, porque nos lo ponía muy bien, porque son vídeos antiguos, pero explican muy bien... ¿cómo se llama la página? Arte Historia. Y viene muy bien. Y decía que el camino empezaba en Francia y ponía distintos pueblos. No, realmente lo que pasa es que el Códice Calistino, en este libro quinto, habla de una serie de destinos que debes seguir porque esas son la ruta segura en la que no había menos pillería que había. Porque claro, al ser la ruta siempre, la ruta segura, es aquí viene mucha gente que va a hacer el Camino Santiago que tiene que llevar dinero. Y también, por ejemplo, funcionaban muy bien los monasterios, que te hacían, no sé cómo se llama, un papelito en el que decían, se le ha prestado tal fulanito tanto dinero. Entonces, en el siguiente monasterio que te encontrase esa misma orden, tú podías depositar ese dinero, que también eran los primeros bancos, entre comillas, claro, sí, sí. Y que se hacían, y venía muy bien, porque claro, estos monasterios que estaban en el Camino de Santiago eran como los bancos en los que tú podías depositar y sacar dinero. Lo que pasa es que me parece que tienen que funcionar dentro de una misma orden religiosa. Esto no me hace mucho caso. Eso ya tanto no llegó, pero sería comprensible. O sea, hoy lo vemos más normal que no haya tanto pique, entre comillas, entre órdenes religiosas, pero en la época es muy probable que franciscanos no se llevaran bien con benedictinos y etcétera, etcétera. Sí, pero eso ha sido siempre, yo creo. Sí. O sea... No sé si hoy en día pasará, pero por eso digo que supongo que sea entre mismas órdenes religiosas, los préstamos estos. Mm, sí, sí, sí. Entonces lo que hace ese libro quinto del Códice Calistino es decir, esta es la ruta, entre comillas, segura, por la que tú puedes ir, transitar, porque es donde más peregrinos va a haber, porque va a haber más... vigilancia, entre comillas, insisto. Va a estar etcétera, más, etcétera. Con más seguridad. Entonces, pero sí que somos por libro, libro por libro. Bueno, el quinto vale, ya habló sí. de él. El segundo sería el libro de los milagros, que eran 22 milagros atribuidos a Apóstol Santiago. Creo recordar que hablaba también de milagros, ya digo que de la Virgen no sé, pero sí que hay una relación. Recuerdo que algún milagro hablaba de Cristo, pero me estoy metiendo en jaleo. De eso ya no tengo tanta información. A ver, de Santiago seguro, porque tenemos en cuenta que este libro es como el libro de grande de Santiago, vamos a decirlo así. Y lo que pasa es que ya no recuerdo, de esto típico que empiezas a leer, te pasa como los milagros de Santa María, que los empiezas a leer y los vinculas a Santa María, pero también los vinculas a Alfonso X el Sabio, cuando supuestamente Alfonso X el Sabio a lo mejor ha escrito un par de ellos si los ha escrito él, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque estoy contándote esto. Así, porque a lo mejor lo que pasa es que me suena haber leído que hacía referencia a Cristo en algún momento y por eso, pero... yo juraría que sí, que tiene una... No lo sé, tendría que releerlos. Pero sí, son milagros de... De hecho, el título del libro original no es Libros de Milagros, es de Miraculi Santi Jacobi, sí, sí. Uh-huh. Y son milagros de San Juan. Y de San Juan de Santiago Jacobi, sí. Pero además estos... Que por cierto, es el único santo. ¿Sabes que Santiago? No se puede decir San Santiago. Ah, claro, porque es Santiago. Entonces lo que se hace es San Jacobi, San Jacobo. Sería el San Jacobo y Santiago es la misma persona. Alguna vez te has preguntado. Sí. Claro, sí, sí. Además, lo de Tiago es muy conocido el nombre, por ejemplo, en Brasil y sí, Portugal. Sí, eso se usó mucho después. Es un nombre más común que, por ejemplo, aquí en España. Pero sí, sí, es un nombre que por ejemplo, cualquiera que sea que haya estado en el fútbol se conoce a lo mejor algún Tiago o así. Yo conozco un chico del pueblo que se llama Tiago. Pero... Claro, sí, sí. O sea, hay gente que todos conocemos seguro algún Tiago, aunque no lo conozcamos personalmente, pero sí, sí. Y además, en lo que has dicho en el libro este, el libro segundo, hay como 22 milagros, ¿no? Y fueron recogidos... Ay, no lo sé, ya sí son... Fueron recogidos por varias personas. Sí, esto es muy típico, pero ocurre lo mismo. Son la tradición oral que funciona muy bien y hay alguien que lo recopila. Pero bueno, cuando yo lo he estudiado, ya digo que como todo esto estoy hablando de memoria es un poco complicado, pero yo lo que más me he centrado es en el libro quinto que es y en el apartado de lo que sería el primer apéndice o lo que yo llamo el libro sexto. En el original viene como apéndice. Pero yo creo como que... A ver, también ocurre un problema. Para mí ese quizás es una de las partes más importantes, los cantos polifónicos. Entonces, considerado como un apéndice, es como... Bueno, esto es bueno, un esto añadido. Ya. No, a ver, es una parte muy importante. El otro sí, ya sí. Viene de aquí. Viene de aquí. Lo que hemos explicado antes. Aquí está. Que venga de aquí, lo dudo. Que a saber sea, dónde está a saber antes. Dónde viene el término original, exactamente. Claro, claro. Sí. Bueno, sí que pasamos al tercer libro, que sí, es cuando habla el traslado de lo que hemos contado la historia, de cómo llega sí, Santiago sí, sí. a Galicia, etc. El título original en latín es Transitione Corporis Santi Jacobi. Sí. Claro, sí, y es sí, básicamente eso. Es el cuerpo de Santiago. Cómo es que me falta algo detrás, pero no me acuerdo qué es. Cómo sí. se traslada el cuerpo desde Jerusalén, que como he dicho antes, no llega hasta Jerusalén, por el camino. A Galicia, y luego donde se hace el sepulcro y todo ello. Luego está después del libro tercero, está el libro cuarto, que son, como he dicho antes, las conquistas. ¿No? Que esto es por eso digo que no es un libro con un motivo único. ¿Qué tienen que ver las conquistas de Carlomagno con la cristiandad? ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Y antes has hablado de la idea capitular, de la división en capítulos, por ejemplo. Aquí se ve muy bien, las conquistas de Carlomagno son como 30, no recuerdo exactamente, como 30 capítulos distintos en los que se habla de las conquistas de Carlomagno, valga la redundancia. Claro, sí, sí, sí. Aquí se hablará lo que he dicho antes, se hablará de la marca hispánica, de lo que es actualmente Cataluña, Aragón, el norte, sobre todo, ya no tanto, mejor las partes que están más al sur, no tanto, pero sí que la actual Cataluña y todo eso, que luego... Se puede decir, como dijimos en el otro programa, de esos lodos, ¿cómo se decía? De esos polvos, estos lodos. Eso sí, que nunca me acuerdo la expresión. Que ahí, bueno, un poquito más adelante, es de cuando empiezan a decir los nacionalistas catalanes actuales, que dicen que ahí es cuando fue el reino independiente de Cataluña, sí, pero nunca fue independiente. Sí, nunca fue siempre, pero dependió fácilmente la marca hispánica. Claro, sí, nunca fue independiente. Que era la pertenencia a Carlomagno. Esto lo hablamos en un programa, creo. Sí, creo que sí. Para mí, este libro, el de la historia de las conquistas de Carlomagno, el título, ves tanto estos, los anteriores te los he dicho en latín, pero esto no recuerdo cómo se dice en latín. Y, quiero decir, para mí este, lo más curioso es que, lo que te he dicho, es un libro que está como fuera de lugar. Por eso digo que es un libro de un montón de... Todos hablan con motivos que quieras o más o menos cristianos relacionados con Santiago. Las conquistas de Carlomagno, ¿hasta qué punto? Vale, fíjate hasta qué punto, ¿vale? Este libro era algo totalmente distinto que en el siglo XVII, se arrancó literalmente del Códice Calistino. Se incorporó a finales del siglo XX, en 1966, puede ser. No lo sé, no me sé la fecha. Creo que sí. A finales del siglo XX se vuelve a unir, se vuelve a agregar de nuevo el Códice Calistino, pero estuvo durante todo ese tiempo porque, claro, era un libro distinto, era un libro de conquistas de Carlomagno, una cuestión histórica que no tenía que ver. Bueno, a mí me recuerda mucho al Cid, que hemos hablado antes del Cid. Sí. Es un libro prosado, precisamente, ¿vale? De origen francés, que está un poco como fuera de lugar. Y es lo que me llama de este apartado, es lo que digo que es un libro. Hay un término perfecto cuando se juntan muchos libros de diferente temática. Hay un término que es clave para definir el Códice Calistino. Bueno, mucho, en este caso sí, las conquistas de Carlomagno se salen de esa idea de la unificación cristiana, quizá, ¿no? Sí. Bueno, y luego después del libro cuarto hay otro libro que es Vademecum, el libro quinto. Que es la palabra que busco, Vademecum, quizá. Cuando Vademecum. Se juntan... Dime tú, voy a buscar la Real Academia. Si no, estaba hablando de eso, lo que hemos hablado antes, del libro quinto, que es la guía del peregrino, que es como una primera guía, como lo que has hecho antes del Eroski. Sí, pues aquí podría ser la primera guía, a lo mejor se basó en esta, la del Eroski, a lo mejor, no sé, podría ser. No es Vademecum la palabra que busco. Es que voy a buscar la palabra, porque son estas cosas que me pasa como en el Moscóforo, que como no me acuerdo, son palabras de uso cotidiano que se te olvidan y... Uh-huh. Un compendio de varios libros. Sí. Un opúsculo. Opúsculo, sí. Me habías preguntado del libro quinto. Sí. La guía del peregrino. La guía del peregrino es esta idea que te he dicho antes de... Bueno, también, no solo habla de esto. También la guía del peregrino dice lo que es lo correcto que tiene que hacer un peregrino. El título en latín es Iter pro peregrinis ad Compostelam. Es decir, el itinerario del camino del peregrino hacia Compostela. El camino que debe seguir hacia Compostela. Pero no solo habla de esta idea del qué lugares debería transitar porque son los lugares seguros. También describe la ciudad de Santiago, por ejemplo. Habla de cómo es Santiago, da mucho detalle de la catedral. Advierte, lo que te digo, ¿no? También advierte al peregrino diciéndole esto. Por eso te digo que no es solo... Da como consejos al peregrino realmente. Sí. No es porque te puede decir, no, me está hablando del camino que tiene que transitar, tienes que pasar por este pueblo. No, porque también te dice, no hagas esto. O son como cuestiones moralistas o consejos de, no deberías ir por aquí porque puede que, ¿sabes? Puede que no sea la mejor opción. Sí. Y luego la descripción que hace de la catedral es magnífica. Y me dirás tú que tendrá que ver la descripción artística, artístico-histórica de una catedral con un consejo de debes pasar por este pueblo o debes ir por aquí o por allá. Sí. Bueno, oye, todo se puede meter ahí. Si es una, lo que he dicho antes, es un opúsculo, se puede meter ahí también. Si está Carlomagno, las conquistas de Carlomagno, se puede meter todo eso también ahí. Después del libro, como hemos dicho antes, está el apéndice, que hay dos apéndices, ¿no? Lo que yo denomino libro sexto y libro séptimo, por eso que te digo de que no quiero llamarlo apéndice, porque es como, oye, hay que reclamar un poco, pero viene... Digamos entonces libro sexto, que son obras polifónicas, ¿no? Sí, tanto en los dos apéndices hay obras polifónicas. De hecho, en el libro de las... en el misal, como en todo... Vamos, es que no está mal decir misal, el libro de las liturgias... hay también obras musicales, pero es lógico, ya solo los responsorios o las salmodías de cualquier celebración cristiana que se hacen hoy en día tienen su musicalidad, entonces es normal que vengan hasta ahí obras musicales. Pero quizá en el sentido musical la parte más importante sea el primer apéndice, lo que yo llamo el libro sexto, porque es en el que contiene más obras polifónicas. Mira, te digo, voy a sacar aquí los apuntes. Sí. Tenemos... 21 piezas polifónicas, 7 benedicamus, 4 responsorios, 5 conductos, 2 kiries, un gradual, una prosa y una aleluya. El kirie es el kirie eleison, que es el señor, sí, etc. Porque es que decir kirie es una palabra griega porque viene del origen del... Sí. Pero bueno, como tampoco es la cuestión musical, que hoy venimos a hablar de Camino de Santiago y se nos va el tiempo. Y el segundo apéndice es donde está el famoso Dum Pater Familias, exactamente. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, estabas hablando entonces del apéndice segundo que... Que aparte de... Sí, que eso se hizo después, este apéndice. Esto es un libro que se ha ido construyendo sobre la marcha, pero esto ocurre muchísimas veces. Es que hay un término concreto, yo estoy con los términos, es lo típico, que me he venido con el Camino de Santiago a tope, lo que te digo, y se me van los términos, los objetivos, cuando un libro se construye a partir de muchas y se va evolucionando, como en el mismo arte, ¿no? ¿Verdad? La construcción, yo qué sé, piensas en cualquier iglesia y tienen años posteriores a la última tendencia, a la última moda. Uh-huh. Se dice que la parte más antigua, precisamente, espérate, voy a beber agua, la parte más antigua, ¿dónde tengo la botella? La parte más antigua es precisamente este Códex Calistino dentro del Liber de Santa Jacobi y el apéndice segundo es probablemente la parte más moderna. ¿Estáis oyendo? ¿Cómo me echo agua en un vaso? Encima agua en una botella que está congelada, la mitad del agua que tiene. Y, no puedes, agua y no puedes echar mucho agua porque se llena, cuando sale está todo lleno de hielo y no puedes sacar mucho. Es que aquí hace un poco calor, hay que decirlo todo y claro, pues sí, agua con hielo día, viene genial. Otro día, Pablo. Viene genial. O sea, la idea del hielo. En fin, ¿te parece que escuchemos un vídeo que te he traído con precisamente de informe semanal hablando del problema del, vamos, de cuando robaron el famoso Códice Calistino? Vale. Vamos a escucharlo. El Códice Calistino, que es de la primera mitad del siglo XII, responde a las grandes necesidades de la Iglesia de Santiago en ese tiempo. En primer lugar, ofrece elementos de culto. Para el deán de la Catedral de Santiago, José María Díaz, la desaparición del Códice Calistino ha sido un golpe personal, un revés inesperado de la vida. A sus 80 años, lleva muchos al frente del archivo, custodiando los tesoros manuscritos guardados entre estas paredes. Con la salud y el ánimo quebrantados, el deán huye estos días de las cámaras. En estas imágenes de 2004, muestra el Codex Calistinus, una joya bibliográfica que ha permanecido 800 años en la basílica. Desde la Edad Media, la Catedral de Santiago de Compostela es un faro que ilumina a los católicos que peregrinan hasta aquí movidos por la fe, y también a los aventureros, los caminantes y los curiosos. Si las piedras hablaran, contarían muchas historias. Quizá podrían dar noticia incluso de la persona o personas que se llevaron el Códice Calistino. Pero las piedras callan. Y solo cabe especular en torno a cómo desapareció el libro, en algún momento del día, quizá de la noche, sin que se moviera una hoja, discretamente, con mano sigilosa de ladrón que sabe por dónde se mueve. La policía y el seguidor atento de las noticias se extrañan de que tal sustracción se produjera cuando el códice estaba encerrado en una caja de seguridad, una suerte de armario de gruesos muros y puertas gruesas, donde se encuentran los principales tesoros del archivo, al que no tienen acceso ni siquiera los investigadores y del que solo tres personas, incluido el deán, tienen llave. Es difícil saber quién puede estar dentro del robo o detrás del robo del Codex Calistinus. Yo creo sinceramente que ha sido más un hecho de oportunidad de alguien próximo que lo ha visto y se lo ha llevado. No creo que fuera difícil ni nada problemático por lo que se ha explicado y por lo que se sabe llevarse el Codex Calistinus. No sé si decir involucrado, suena dura la palabra. Lo que yo creo que sí que ha debido haber, por la limpieza con la que se ha dado el caso, ¿no? La desaparición, robo, hurto, lo que sea, del códice, me parece evidente que cierta ayuda, por acción u omisión, desde el interior puede haber habido. Ramón Izquierdo es el director del Museo Catedralicio, situado en un territorio fronterizo con el claustro y el archivo, en un cruce de caminos interiores que conducen al lugar del metafórico crimen, al sitio donde durmió un sueño milenario, el Códice. 225 folios de pergamino, escritos en latín y con paginación en números romanos. una obra de mediados del siglo XII, compuesta por 5 libros y 2 apéndices. El códice es un monumento al culto al apóstol. Es una loa de todo el hecho jacobeo, de la traslación de los restos y de la existencia del sepulcro del apóstol Santiago aquí, de toda la liturgia vinculada al apóstol Santiago y a la celebración de su estancia aquí. Aparte de eso, tiene un libro cuarto que se llama La historia del falso Turpín, que vincula el hecho jacobeo con Carlomagno y, por lo tanto, con la Europa carolingia. Y el libro quinto, que es una guía de peregrinos. En 2004, con motivo del Año Santo Compostelano, el entonces archivero José María Díaz hablaba en informe semanal de la significación y relevancia del Códice Calistino. En el discreto dice Gracián que una de las reglas que tuvo el discreto para hacerlo fue dedicar varias horas del día a estar en contacto con los muertos, ¿no? Y este contacto con los muertos es estar en contacto con libros y documentos antiguos, ¿eh? Eso de que el calistino te resulte familiar, eso de que una bula pontificia del siglo XIV, ejemplo de Juan XXII, te resulte familiar, o cualquier otro códice, esto verdaderamente tiene un encanto extraordinario, es decir, es un contacto con el pasado. El Códice Calistino nos permite viajar en el tiempo hacia una época en que Galicia era ombligo de Europa. Si algún momento Galicia fue central, fue realmente en el siglo XII, en la época de Diego Gelmírez, y en la época en la que se escribió el Códice Calistino, la historia compostelana, y sobre este, en este contexto y sobre, este, sobre estos pilares aparecería luego toda esta gran sinfonía de la lírica galaico-portuguesa y la sinfonía artística del románico, que es coetáneo al Códice Calistino, especialmente el Pórtico de la Gloria. Esto es un robo que se nos hace a los gallegos, es un robo especialmente a los de Santiago, porque este libro fue creado aquí, fue copiado aquí y aquí estuvo hasta que lo robaron. Y en consecuencia, claro, es muy nuestro, pero también es muy europeo, ¿entiende? Y yo he recibido correos electrónicos de colegas de media Europa dándome el pésame por el robo. En consecuencia es algo que nos toca muy de cerca. El Códice ha vivido 8 siglos ajeno a la intemperie del tiempo y de la historia. Entre las paredes de la catedral, protegido de calamidades, de gestas y de ruidos, ha ido creciendo, desarrollándose como un ser nunca completamente acabado. A diferencia de un libro moderno, que es un objeto inerte, un manuscrito medieval tiene una dimensión de objeto vivo, porque cuando uno ve la superficie del pergamino, encuentra restos de su origen en una piel animal. Además, la epidermis del pergamino registra el paso del tiempo, las arrugas del tiempo y también los estratos de la historia, incluso la memoria de las huellas dactilares de todos aquellos que han manejado el códice, desde reyes, santos, canónigos hasta delincuentes. Los caminos de la Edad Media en el orbe cristiano conducían a Roma o a Santiago. En esta catedral compostelana concluía el viaje de los peregrinos que venían a visitar al santo. Entonces, los caminos no eran sitios previsibles ni seguros, sino lugares propicios a aventuras y peligros. El Códice Calistino contiene una detallada guía de viajes para peregrinos, la más antigua que se conoce. Más que un libro de viajes, es un libro para viajar. Es distinto, es una guía. Y como tal guía, consiste en una serie de informaciones importantes. Es decir, a partir de tal ciudad se entra en tal territorio, se entra en tal reino, la gente es así o es asá, tienen estas costumbres, son buenos o son malos, son caritativos, no son caritativos, el agua es buena, el agua no es buena, ojo con los mesoneros, ojo con los hosteleros, ojo con los otros viajeros. ¿Qué horas están Erik el Belga ganó fama en los años 70 del pasado siglo como ladrón de arte sacro. Aunque buena parte de los robos los perpetró en España, la noticia de sus andanzas cruzó las fronteras. Pasó por la cárcel, pero hoy es un hombre completamente insertado en la sociedad. Una celebridad que conoce bien el paño y que compra, vende y restaura piezas religiosas y pinta tablas con motivos bíblicos. Me parece casi un robo inútil, ¿no? Por una razón, es que existía un facsímile que se puede comprar por 2.200 euros. Entonces, ya no hay cabala adentro ni no hay nada cabalístico porque no faltaba robarlo para descifrarlo. Ya que está copiado, se podría haber descifrado el esencial que tiene profundamente esa red cabalística sin tener que robarlo. Además, no es un libro que para mí tiene, no sé, grande belleza. La Brigada de Patrimonio de la Policía trabaja desde hace dos semanas en busca de una pista que conduzca al ladrón. Hace poco hemos intervenido un cuadro que se había subastado en una casa de subasta importante de Madrid. El robo de obras de similares características ha llevado asimismo al Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil a enfrentarse a este tipo de casos. Una lucha contra el delito artístico que permite desterrar ideas muy extendidas pero equivocadas. Desde que se creó la unidad central operativa, solamente en el Grupo de Patrimonio se ha detectado un solo caso de todos los que se han trabajado, y ya hace casi 30 años, que haya sido por encargo. Podemos decir que el clásico robo por encargo, que le encargan a un especialista que delinca y sustraiga una obra, no es lo más habitual, ni mucho menos. En la caja fuerte del archivo de la catedral se guardan joyas bibliográficas como el Tumbo A o el Breviario de Miranda, aunque ahora la pregunta y la preocupación es saber dónde está el Códice Calistino. Yo la verdad no creo que está fuera de España, porque no veo, además que conozco muy bien el tema del coleccionismo internacional, yo no veo nadie que va a encargar el robo de este libro tan poco importante, vamos a decir, por el placer de la contemplación, sino su contenido, de aquel encima se puede comprar el facsímile. Entonces, es más fácil comprar el facsímile que hacer robar esta obra. Aquí está la dedicatoria a la reina Isabel. ¿Y por qué? Manuel Moleiro, gallego de Santiago, es un reconocido editor internacional de facsímiles. De su taller de Barcelona han salido réplicas muy valoradas de códices, mapas y manuscritos. Una labor artesanal que permite clonar obras únicas como el Breviario de Isabel la Católica, el Libro de Horas de Juana I de Castilla o el Beato de Liébana. Es complicadísimo que esto se pueda vender, a lo menos en una subasta, en Sotheby's Christie's, en una casa relevante. Esto se podría vender en una galería o un sitio de subasta de tercera, de cuarta, de quinta generación, o de quinta generación, que diga, de quinta categoría, que se vendiera a personas muy determinadas, ¿no? Y por un precio insignificante, irrisorio, es decir, que se vendiera pues por menos de 1 millón de euros o se vendiera por una cantidad ínfima en ese sentido, ¿no? El ladrón del libro de la Catedral de Santiago, si es creyente, deberá cargar con una pena añadida a la que dicten las leyes, y si es supersticioso, tampoco le aguarda un camino halagüeño. El propio códice tiene mecanismos de autoprotección, porque es curioso que en la bula del Papa Inocencio II, contenida al final del códice, donde se registra el nombre de uno de los autores más conocidos del códice, que es Aimérico Picot, también contiene una especie de maldición o descomunión y anatema contra cualquier persona que ataque a los portadores del códice en el camino de Santiago o que intente llevárselo contra derecho o sustraerlo del archivo de la Catedral de Santiago una vez que se encuentre en el archivo. La catedral es un micromundo que encierra misterios y arcanos. Entre sus paredes, sostenidas por recios muros de piedra labrados con esmero por la mano invisible del tiempo, escenario de rituales barrocos, ceremonias vistosas, la fe como un broche prendido en el corazón. Y luego las preguntas mundanas, la suspicacia, el intríngulis. ¿Quién se llevó el códice? Hay quien dice que la mano que mece sus páginas no está lejos de aquí y que tal vez el libro aparezca el lunes 25, coincidiendo con la fiesta del apóstol Santiago. Bueno, acabamos de ver el vídeo de... Justo este vídeo es precisamente cuando se lo robó, como acabamos de escuchar, que hace referencia al final... Al electricista. Electricista. Había una cosa que me ha llamado la atención ahora cuando estamos escuchando, sí, que sí, estamos sí. escuchando aquí, y es el hecho de que dice que pertenecía... una de las manos es la de Picot. No, cuando yo estudié, ya te digo, no lo estudié en persona, ¿no? Pero cuando estudié, cuando lo, de la lección salió, sí, sí, vamos, sí. nos llevó dos o tres lecciones a hablar del Códice Calistino. Y cuando aprendí sobre él, recuerdo que decíamos que el tema de los copistas, solo hay uno que podemos decir confirmado, y es Hernando de Ripoll, entre muchas comillas, porque aparecía su firma, no me acuerdo exactamente en qué apartado, y me acuerdo de Hernando de Ripoll. Y el que ha dicho él, que lo he apuntado aquí, que es Picot, Aymeri Picot, no, lo que recuerdo de este hombre, no me acuerdo que se llamaba así, sinceramente, pero os he dicho que lo tenía que apuntar. Cuando ha mencionado este hombre al final del vídeo a Picot, yo recuerdo que nosotros lo que dimos era que él supuestamente lo depositó en Santiago alrededor de 1150, a mediados del siglo XII, sí. Pero que realmente él no es una autoría, parece ser. Ya digo, hay como. Se distinguen varios, ¿no? entre dos y cuatro manos distintas. Sí. Siempre dicen dos, hay entre dos y cuatro manos distintas. Pero volvemos a lo mismo. A ver, son siete, son cinco más dos libros. De, normal, pues, de diferente temática y diferente época. ¿Hasta cuántas manos hay? Bueno, y en la cuestión musical llama muchísima atención, no me quiero centrar en ello, ¿no? Pero utilizan diferentes colores también, por ejemplo, y eso era una cosa muy novedosa dentro que cabe en Europa. Perdón, antes de nada, quiero pedir perdón, porque siempre que me el programa soy yo, entre comillas, el entrevistado. Hablo muy rápido y esto mis oyentes se darán cuenta. De hecho, en las carreras me decían que hablo más rápido de lo que mi cerebro procesa el pensamiento. Entonces, por eso muchas veces me quedo pillado con algunos términos. Estaba hablando con Oscar a micrófono cerrado. Entonces, sí, sí. Me quedo pillado precisamente porque mi cerebro todavía no ha pensado la palabra que tiene que decir porque mi boca está ya... Sí, sí, ya está antes está que tu cerebro, vale. Entonces, pido perdón por estas situaciones de hablar tan rápido, lo primero. Pues que además lo vivo mucho. Cuando algo que me gusta es en plan, ¡buah, lo vivo eso, muchísimo! Sí, lo testifico yo de eso. Y, en fin, pido perdón. Pero bueno, aún así podemos entrar ya en el tema del Camino de Santiago, si te parece. Sí. ¿Cuál es el camino original, el francés? Esto encanta y me encanta tener este espacio para poderlo decir. No es el camino francés el original. Lo siento a todos aquellos que tengáis pensado hacer el camino francés. Bueno, directamente el camino francés, en el primer vídeo que vimos hay hasta cuatro caminos distintos dentro del camino francés. El que pasa por Tours, el que pasa por Limoges, súper importante también para la idea del Grial, sobre todo con el Grial leonés de Doña Urraca. Es súper importante este monasterio, esta ciudad. Hay hasta cuatro caminos, ¿vale? El turoncenses, el levinocenses, el poniense y el de Tolosana. Pero ninguno de ellos es el camino original, no es el francés. Me dirás, ¿es el del norte? Pues lo siento, tampoco es el camino del norte, aunque dicen que es el más antiguo, incluso anterior del francés, cuenta el famoso mito, ¿no? Ni el francés, ni el del norte, ni la Vía de la Plata, ni el de Madrid, ninguno de estos es el camino original. Como dice, y esto no son palabras mías, son palabras del mismísimo... ¿Cómo se llama este hombre? De Dante. Son palabras del mismo Dante. Dante llega a hablar del Camino de Santiago, porque ve que cobra mucha importancia respecto a Roma, y dice, no, es que el camino del peregrino original empieza en tu casa. Lo dice este él es el Camino de Santiago original. Si alguien me pregunta, yo nunca hago juicios de valor, pero si alguien me pregunta cuál es el camino original, el camino original de Santiago es el que parte de tu casa, de tu hogar. Porque el peregrino no sale de Francia, el peregrino no sale de Sevilla, el peregrino no sale de Madrid, el peregrino no sale de San Sebastián. Sale de esos lugares si esa es su casa. Yo, cuando he hecho el Camino de Santiago, he salido de mis dos casas. Yo tengo una casa en Galicia y tengo una casa en la Cisterna, en Valladolid, en un pueblo de Valladolid. Cuando lo hice primero, que aproveché la Vía de Madrid. ¿Por qué? Lo que he explicado antes. El peregrino tiene que salir de su hogar y anexionarse en el camino más próximo, al punto más próximo, al camino que, cuando era el camino francés solo, pues el camino francés. Es decir, si tú salías desde Valladolid y el punto más cercano era Sahagún, pues tú salías de tu casa de Valladolid y en Sahagún te incorporabas al camino francés. Al camino francés, a este camino seguro. En el propio vídeo lo dicen, ¿no? En el camino seguro, ¿vale? Sí, sí. Pero el camino original, el de verdad, es el que sale de tu hogar. Y yo lo he hecho saliendo. He hecho el Camino de Madrid saliendo desde mi casa de la Cisterniga, me uní en... ¿Cómo se llama este pueblo de Valladolid? Pequeño Ciguñuela. Y de Ciguñuela me uní al camino que llaman el Camino de Madrid, que me lleva hasta el camino, me llegaba hasta Sahagún. Y en Sahagún se unía el Camino Francés ya hasta Santiago de Compostela. ¿Vale? La segunda vez salí desde mi casa en Vilar de Santiago, por cierto, su festividad también Santiago, un pueblo de Galicia. También. Es un pueblo de Río Torto. Fiesta, entonces. Sí, están en fiestas ahora. Harán la como ahora no estarán comiendo criollo, seguro. Y sí, no te ríes porque es verdad. Y hacen una cena comunitaria. Sí, sí, sí, sí. Y me uní desde mi casa a un pueblo que me llama mucho la atención en Galicia porque tiene, es donde voy a comprar yo normalmente cuando estoy en mi casa de Galicia. Es un pueblo que tiene tres nombres, Villanueva de Lorenza, Lorenzana, Lorenza. Los tres son los nombres para el pueblo. Tú dices Villanueva de Lorenza, te van a entender. Dices Villanova, dices, perdón, ¿cómo sería en castellano? Sería. Villanueva de Lorenza y te van a entender. Dices Lorenza y te entienden. Dices Lorenzana y te entienden. Tienes como, tienes 50 ahí. Tienes como un montón de nombres, pero todos son lo mismo. Y ahí me uní al camino que llaman el Camino del Norte, que sí, que pasa por Oviedo, que pasa por San Sebastián. Y que, no por sé. León también y todo ello. No, son dos caminos. El camino, el de León, León es el francés. Pasas por León, sí. Ah, o sea, pero que bueno, es que se unen, claro. Es que se unen, no, el del norte es el del norte. El francés va por aquí y el del norte va por el norte. Claro, sí, el por eso que pasa por Valencia y el del norte pasa por San Sebastián. Uh-huh. ¿Entiendes? Uno sí, el del norte sí que también llaman camino costero, porque precisamente van va por la costa, costa claro, hasta sí, que sí. Llega, hasta que baja por. No recuerdo si es por. Por Vegadeo o Ribadeo, por uno de estos pueblos, ya baja de nuevo y se une al camino francés. Todos acaban uniéndose en el camino francés, a la hora de la verdad. ¿Pero por qué? Porque es el camino que viene escrito en el Códice Calistino. ¿Pero cuál es el original? Todos. Tantos como caminos salgas. Mientras salgas de tu casa, va a ser camino original. ¿Que te unes en el camino francés? Perfecto. ¿Que te unes en el camino de Madrid? Perfecto. ¿Que te unes en el camino de La Plata? Perfecto. Pero lo importante es que salgas de tu hogar, con lo opuesto. Con lo opuesto y que. Y esto es, para mí fue lo más importante. Ahora, si quieres, nos adentramos en. Por no hablar todos los caminos, ¿vale? Podríamos hablar que hay un montón de caminos oficiales. Ya sabes que además están los Amigos del Camino. Es una asociación que precisamente lo que intenta es mantener y cuidar estos caminos. Yo, de hecho, probablemente si me preguntas qué camino recomendaría hacer, ya como opinión personal, te diría que el último que haría sería el francés. Porque cuando llegas a Sahagún, el de Camino de Madrid, que es el que yo hice saliendo de mi casa, se une con el francés en Sahagún, un pueblo de León. A partir de Sahagún, mi camino cambió. Mis experiencias cambiaron. Y ahora sí que te cuento los casos, sí. Por eso te digo, si me preguntas, yo sería el último que hago. ¿Por qué? Porque es más transitado. Entonces es donde menos vas a poder disfrutar esa esencia mágica que yo me llevé del camino. Yo me llevé una esencia mágica. Yo lo hice por motivos religiosos y por motivos culturales, principalmente. Era lo que más. Es verdad que yo. Luego me preguntan también, ¿y todo el mundo puede hacer el Camino de Santiago? Lo siento, yo soy de los que opina que no. De verdad, o sea, hay mucha gente que me lo dice. Hay que tener un. Hay que saber cómo ir. Por ejemplo, hay que saber desconectar de las tecnologías. No puedes estar yendo con Google Maps, ¿no? Intenta fijarte en el camino. Una cosa muy bonita del camino es ir sin escuchar música. Ir viendo los detalles. Esto lo aprendí. Cosas tan. Te lo juro, esto es real, sí, sí, ¿vale? Sí. Mi camino. Cosas tan absurdas como encontrarte un ratoncito. Según está amaneciendo, encontrarte un ratoncito en el camino que no se espanta de ti. Y dices, anda. Observar ese curioso, detalle sí. Y dices, anda. Y para mí fue como un momento mágico. De hecho, que el ratoncito no se espantase de mí. Fue como, esto es magia. Esto es, fíjate qué tontería, pero para mí me marcó muchísimo. Y es una vivencia que y tengo muchas así, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre recomendaría hacer el Camino de Santiago, pero eso, cuanto menos transitado y aprendemos eso, a observar el Camino de Santiago, no puedes estar con el móvil, a ver, puedes descansar luego y sacaremos, pero el Camino de Santiago, vive el camino, vívelo de verdad, habla con la desconecta gente, de habla todo, con sí, la sí, gente sí. De los lugares, habla, ahora te cuento mis historias. Para estar relajado y todo, sí, sí. Pero caminos, pues tienes el portugués, el de La Plata, el del francés, el del norte, el de Madrid. Cada día hay otro que llaman el Camino de Sanabria, el Camino Sanabrés, el Camino de Liébana, el que hemos hablado antes. Hay un camino que, además creo que es en León, creo recordar que es cuando se bifurca, o es que no recuerdo si es el... Hay muchísimos caminos oficiales reconocidos, sí, oficiales, sí, sí. ¿Vale? Perdón. pero el original, desde luego, el que parte de tu casa y te unes al camino oficial más cercano para. ¿Por qué? Porque es donde vas a encontrar albergue, no por otra cosa. Es decir, te unes al camino oficial porque vas a poder dormir más barato, vas a comer más barato y tienes que vivir con lo que llevas. Que esto lo aprendí yo. Yo llevaba. Creo recordar que eran tres pares: uno puesto y dos de cambio. No llevaba de más. De todo. Llevaba tres camisetas, pantalones, tres calzoncillos, calcetines, jabón lagarto que me servía para lavarme yo y para lavar para la ropa. Llevaba unas botas. Esto ya entramos en el libro quinto, ¿no? Las recomendaciones del Camino de Santiago. La guía del Camino del Peregrino. Pues yo siempre, eso, llevaba las botas puestas, unas botas andadas. Bueno, pues que ya te cuento toda la historia. Tuve que comprar unas en Medina de Río Seco. ¿Y eso? Porque las playeras se me rompieron. Estaban muy gastadas porque me dijeron que tenían que ser para que me hicieran daño. Me las tuve que comprar. Nunca, esto los oyentes, que nunca lo hagan. Yo lo hice y me funcionó muy bien. Me funcionó muy bien, de verdad. O sea, las sigo usando. O sea, esas botas tendrán kilómetros más que el coche mío, ya te lo aseguro. Y salgo a andar, si ando cada vez que salgo a andar 20 kilómetros, entre 20 y 25 kilómetros, pues imagínate, más el Camino de Santiago, más tal, están destrozadas. Pero sin embargo mantienen la suela la mantienen. Y yo hice bien en ese sentido porque me hice mal, pero me salió bien la jugada. Y luego me cambiaba y me ponía unas sandalias para descansar los pies. Entonces, en recomendaciones de qué llevar, pues todos los Porsches que se queden. Todos los Porsches, esto me lo decía el cura del pueblo, ¿no? Todos los Porsches que se queden, y así fue. Tiritas por si, nada. En camino vas a encontrar farmacias y necesitas una tirita. Todos los Porsches se quedan. Lleva lo vital y necesario. Tienes que ir vestido, por lo cual tienes que llevar ropa, ¿vale? Pero no lleves gomina, porque que no, no vas, gomina, al camino no, claro. No vas a ligar. Vamos a ver, es que chavales llevaban gomina en cuando... Madre mía. Sí. No, el camino no es para eso. El camino, a ver, hay muchos caminos, tantos como personas, insisto. Quien quiera hacer el camino porque quiere hacer ponerse en forma, pues me parece lícito, pero no sé, no es mi idea de camino, ¿sabes? Entonces aquí entra también en eso. ¿Nos puedes contar cuáles son tus experiencias? Bueno, yo salí, ya te digo, desde la Cisterniga. Sí. Salí de la puerta de mi casa. Mi primer sello fue de la parroquia de la Cisterniga. Mi primer sello, porque sabes que tienes que llevar el... ¿Cómo se llama? Esto es lo que odio. Esto es la credencial. La credencial del peregrino. Y sabes que tienes que ir acumulando sellos dos por día. Esto es obligatorio dos por día. Si quieres poner más, hay sellos muy chulos y muy bonitos. Pero desde como luego, mínimo dos, ¿no? Las experiencias mejores las viví cuando las viví solo. Solo. Yo salí de mi casa solo. Bueno, yo intentaba meterme en la mente de un peregrino de verdad. Es decir, llegaba a pueblos. Tú eres de Villaverde, de Campos. Y cerca está el pueblo este que siempre que pasamos, te hablo de él, Tamariz de Campos. Sí. En Tamariz de Campos, ¿vale? Me pilló una ola de calor en pleno julio, ¿vale? Tamariz de Campos, pleno julio. En una tierra de Campos, eso es un desierto. Te mueres ahí de calor. Tengo una foto que me parece que enseñé, un árbol. Bueno, luego te cuento otra experiencia respecto a esto. Sí. Para que veáis cómo fue mi camino a Santiago, yo en Tamariz de Campos tenía que desayunar. Yo salía del camino sin desayunar, era la primera hora y no había nada abierto. Y nada, ni un bar. Todos esos son pueblos que pues hay. Son un bar, pueblos pequeños y que vale. Tienen... Vale. Pues mis experiencias, por ejemplo, consistían en llamar a la puerta de una casa, de un vecino, llamar: hola, buenos días, soy un peregrino de Camino de Santiago. ¿Podría darme algo para comer? Yo hacía esto. Y me funcionaba. ¿Y te funcionaba? ¿Dónde me dejó de funcionar? Cuando llegas a un camino francés. ¿Por qué? Porque está súper transitado, hay millones de personas y la gente está cansada, viven del negocio, viven del comercio y lógicamente no van a atenderte. Pero yo, por ejemplo, en Tamariz de Campos me encontré una familia de Burgos que, si me están escuchando, saludos para todos. Y si me voy a tu pueblo, te digo, vamos a pasar por la casa a ver si están. Y pasamos. Están. Y nunca se me olvidará, me invitaron a desayunar, magdalenas, me dieron bocadillos para el camino, me contaron que eran de Burgos y yo súper agradecido. Pero en Tamariz de Campos, como te digo, en el monasterio de Dueñas, que las monjas también me dieron de desayunar, yo tenían un Gregorio Fernández, les estuve escuchando cantar, bueno, está mal dicho cantar misa porque serían los oficios, ¿no? Pero bueno, la gente que me entienda, cantar misa, está mal dicho, pero cantar misa casi me entienden. Y mis experiencias eran eso, intentar vivir como un peregrino real, intentar depender lo menos posible del dinero y depender de la bondad de la gente. Y lo conseguí. Y eso, ya te digo, eran cosas que te quedas diciendo. ¿Existe gente buena en el mundo que está dispuesta a ayudarte sin necesidad de que les des dinero, de que les des algo? No. Hay gente buena en el mundo que realmente creen que estás haciendo. Mucha gente además me pedía mi primer destino en Cicuñuela. Claro, es el camino de Madrid, pero yo era el único peregrino. O sea, sí, es un camino, pero es poco todo el mundo va. Camino, voy a hacer el camino de Santiago. Bueno, pues entonces tienes que ir a Roncesvalles. ¿Qué carajo? O sea, en Roncesvalles. Ya está. ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué se te ha perdido ahí arriba? Tu camino empieza en tu casa, búscate el punto más cercano a tu casa y te unes ahí. Y cuando fui en Cicuñuela, me acuerdo mucho que la señora que me enseñó la iglesia, que era una vecina de la fue mi primer destino, ¿no? Porque empecé, quise ir incrementando etapas y el primer día eran solo 12 kilómetros, o pues, sí, desde la Cisterna a Cicuñuela. Y que eso no sería camino de Santiago de ningún tipo, era el punto más cercano desde mi casa a un camino oficial. Camino Santiago, oficial. Y bueno, sería Valladolid, pero es que Valladolid sería un desvío y quería evitarlo porque Valladolid es muy visto. Claro. Y fui a Cicuñuela y la señora del pueblo, me acuerdo que lo único que me pidió de requisito a cambio de haber enseñado en la iglesia era que rezara un Padre Nuestro ante el sepulcro del apóstol. Y así hice, que allí me arrodillé y por la señora y por tantas personas que me habían ayudado por el camino. Quien crea, pues mira, yo puedo creer más o menos, esto es independiente, no lo voy a decir, ya digo que yo soy una persona religiosa, pero yo, aunque no lo fuera, si yo soy ateo, una persona que me ha ofrecido enseñarme algo, me ha dado de comer, pues aunque sea por ella, yo lo hago. Eso crea es, ¿no? O no crea yo en esto, es lo que me has pedido, qué mínimo que darte esto. No, es que no te he querido dar dinero, vamos, no he dicho yo, ¿quieres algo por No, pero tampoco me la has pedido. Entonces, qué mínimo que si tú crees... Claro, por caridad. Exactamente, todo, por claro. caridad. Y para mí fue maravilloso el Camino de Santiago, precisamente este, que era el menos transitado. El del norte también se llevaba mucho por esta idea de la costa. Y las experiencias vitales que tuve en este camino, pues ya te digo, ver que hay bondad, que hay gente buena, que está dispuesto a darte cosas sin nada a cambio. Te encontraste porque... con gente mala también. Gente que se le preguntaste si quería... Gente que me dijera que no, pues yo fíjate, no. Creo que no. Gente que... alguna persona que me dijera que no... ¿Alguna mala experiencia en determinado? Sí, malas experiencias sí que tengo. Bueno, voy a contarte primero todas las buenas. Sí, sí, sí. Yo como salí de la Cisterniga, que iba todo el camino solo hasta Sahagún. Yo estuve solo hasta Sahagún. Bueno, solo. Luego la experiencia que te quiero contar de lo malo, voy a demostrar que precisamente no iba solo, solo. Que había más gente, ¿no? En algunas ocasiones. Pero yo estaba solo. Sí. No había... No es que hubiera gente haciendo conmigo el camino. No, es que en los albergues estaba yo solo, dormía yo solo. Me abrían el albergue para mí, literalmente. Y me hice mucho a la idea de cuando paraba a beber agua, a comer, porque claro, yo durante el camino pues hacía, llegaba a un pueblo bonito y me paraba a ver la iglesia, o me paraba tal, lo que te he contado. Uh-huh. Y siempre me dedicaba a sentarme con algún vecino, no, veía un banco, había sentado un señor, pues yo me sentaba con el señor. Hola, buenas, no sé qué, ¿es usted del pueblo? Sí, empezaba a hablar. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo esto lo cogí como costumbre y allá donde fuera, aunque fuera el camino, aunque ya fuera el camino francés, yo lo seguía haciendo. Yo me sentaba a hablar con los aldeanos y bueno, luego hablaré de las vivencias compartidas del camino también. Y yo me intentaba hablar con todo el mundo y por ejemplo, me llamó una atención, no me acuerdo, era un pueblo de León, no recuerdo el nombre. Y me llamó mucho la atención de un pueblo de León. Que había dos personas mayores y una era de Partido Socialista y la otra del Partido Popular. Y yo me senté ahí a comer unas gominolas que había comprado para recuperar energías y demás. Y me senté con ellos y estaban los dos como en plan, bueno, ¿por qué este? Porque el Rajoy, no sé qué. Y el otro, porque el... Y como intentando que yo opinara. Y claro, no fui de valor. Y yo me lo pasé muy bien porque, claro, me estaba riendo de los piques que surgían entre los dos vecinos. Mm-hmm. Pero yo era como en plan, a mí no me pregunte. Yo soy neutral. Y más experiencias buenas, pues cuando ya contacté con otros peregrinos, el camino, mira, es verdad que hubo cosas que me sentaron mal en el sentido de, yo soy español, ¿por qué en un albergue? Tengo que hablar obligatoriamente inglés cuando soy castellano. O sea, esto, yo soy, en este sentido soy un poco cerrado de mente, ¿vale? No sé, yo, ¿por qué tengo que aprender otro idioma? Lo que hemos hablado alguna vez tú y yo con el micrófono. Pero eso es una opinión personal. Y fuera de esto, el Camino de Santiago es un camino mundial ya. Ya no diría ni europeo siquiera, ni siquiera francés, español, es mundial. Y si me preguntas cuál es el idioma oficial, probablemente te diría que el inglés y el italiano. Son los idiomas que más se hablan en el Camino de Santiago. Tú hablas en itañol, ¿vale? Y te entienden. Hablas en español y quitando a lo mejor los ingleses y los franceses, no voy a dar juicios de valor sobre los tipos de personas, pero sí. Y yo, por ejemplo, me hice amigos, personas que cuando llegas al albergue te decían, oye, ¿quieres dormir en nuestra habitación? No sé qué. Porque había habitaciones que a lo mejor eran cuatro literas, entonces tenías que agruparte de cuatro en cuatro. Y te lo ofrecían y yo nunca contaba a qué me dedicaba esas cosas. Y hubo un pueblo en Burgos Ranero, que yo no conocía a unos chavales, estaban tocando un trombón, un pibón de estos de... Era un pibón, ¿qué se llama? Estos trombones de plástico, sí. Y estaban tocando y estaba tocando con un clarinete y no conseguían afinar. Y es cuando contacté con ellos y dije, es que hay un problema, es que tu clarinete está en si bemol y el trombón está en do. Entonces por eso no conseguís, cuando tú le dices el do, el clarinete del do no está dando un do, está dando un si bemol. Pero eso son cuestiones técnicas musicales. Entonces claro, empezás a conversar y una cosa va a la otra y al final eran todos... Luego había un pique, porque luego a la hora de encontrar albergue tenías que encontrar albergue más barato que no era el municipal o el de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces a la hora de emprender el camino había un pique a ver quién llegaba antes al albergue. Esto se daba, en el camino francés se da, y cuando la gente haga el camino tiene que darse prisa por llegar al albergue cuanto antes, porque si no, no va a quedarse sin sitio para dormir. Pero luego cuando estás en el albergue eras amigo de todo el mundo. Entonces estas son buenas experiencias. Malas, pues ya lo veremos en otro programa, ¿no? Porque si no ya se nos está yendo mucho el tiempo. Pues que solo hablando de mis experiencias en el Camino de Santiago, pero claro, me gustó muchísimo, de verdad. Y las malas, por ejemplo, yo no he sido una persona que crea especialmente en lo paranormal, ¿no? De hecho, siempre me he burlado, en plan, he utilizado la navaja de Occam, ya sabes que soy filósofo también, y intentando aplicar la navaja de Occam a todos los aspectos posibles, en el sentido de, ha ocurrido, he oído esto, pues esto es esto. Vale, pues en mi segundo o tercer destino del Camino de Santiago, que fue el pueblo de Jacinto, como se llama, Peñaflor de Ornija, tuve mi experiencia primera paranormal. Paranormal, sí. de esto que estás tú solo en el albergue, tienes, solo hay dos llaves de ese albergue, una la tiene el alcalde, la otra te la ha dado la dueña del albergue, sabes que el alcalde no va a venir a las 3 y cuarto de la noche a tocar tu puerta y alguien llama a tu puerta, oyes pasos por el albergue, etcétera, y luego te enteras de que es la casa de cura, que se había muerto. Que cura había muerto hace años. Exactamente. Y dices, ah, bien, y aquí la navaja de Ockham, ¿cómo funciona? Porque han llamado a mi puerta, esto, y no una vez, sino que al rato... Y lo de los pasos y subiendo, y dices, a ver, estoy solo en el albergue, esto es imposible. Y era mi tercera noche, en plan, ¿qué hago? Me voy de aquí, tengo que dormir, cascos. Ahí saqué los cascos que nunca había sacado, ni los saqué antes, ni los saqué después. Y solo para intentar dormir, intentar concentrarme. Y eso yo creo que mi peor experiencia fue esa. Y con un nacionalista gallego. Que me gustan mucho las cabras, y vi una cabra abandonada en un recinto ahí, y ay, qué cabra más maja, no sé qué, no sé cuántos, pues sin hacer nada más, ni querer entrar ni nada, ay, voy a hacer una foto, y esto que te acercas hasta el límite, y iros a vuestro país, y no sé qué, digo, pero de verdad, o sea, y hablar castellano y ir a la iglesia, pero hablar castellano y ir a la iglesia, que hablan en castellano, y digo, pero bueno, hay gente, entonces, también lo entiendo, ten en cuenta que estas personas, por ejemplo, tengo unos amigos en el Camino de Santiago que me acogieron en su casa, en... muy cerquita allí en Lugo, ¿cómo se llama este pueblo? En Sarria, un pueblo pequeño de Sarria. Y ellos son ganaderos, venden la leche, sí, ¿no? Y muchas veces la gente del Camino de Santiago les ha tirado de la leche, se la ha echado del camino. Eso son pérdidas. Entonces yo entiendo que también la gente esté cansada de estas situaciones. Sí. Por eso he hablado antes de los domingos al principio del programa. Pero es que te digo, es que podría dedicar un programa entero sí, hablando de experiencias en el Camino de Santiago. Decirte, en este pueblo he vivido esto, en este pueblo me ha pasado esto. Pero ya ves que es que cosas tan absurdas como contarte un ratoncito. Contarte un ratón, es que te alegran, claro, el día. Es que de verdad, en esos días que veas con las piernas cansadas, dolorido y tal, te sentías súper feliz. De haber realizado todo ese trayecto, sí, sí, sí, y encima con unas piezas tan buenas. Y luego el llegar a Santiago de Compostela, que para mí, digo, es el destino de Santiago de Compostela, porque estás haciendo el Camino de Santiago, no es Finisterre. Finisterre es algo que puedes añadir porque puede ser anterior, lo que quieras. Pero el Camino de Santiago, aquí viene Camino de Santiago, el nombre lo dice, Santiago. Sí. Vale. Hay como tres experiencias finales, y hay gente que se dedica a llorar, gente que se dedica a chillar. Yo fui de los que se quedó en silencio. Me quedé sentado en la Plaza del Obradoiro, me senté, me crucé las piernas y era como plan, he llegado. Se acabó. Y fue quizá el peor, mejor momento, porque era en plan, he llegado, pero se acabó. Lo que cuenta es todo lo anterior. Esto es como la meta, pero lo importante es el camino. Sí, sí, sí, sí. Y ya digo, para mí el Camino de Santiago, si me dices una palabra, experiencias. Experiencias vitales. Si dices dos, experiencias vitales. Sí, sí, sí. Un cambio de ver la vida, decir eso es... Hay esperanza después de todo, hay gente buena en el camino. Sí, me da ganas de hacerlo y todo, madre mía. En fin. De hacerlo desde casa, como tú dices. Sí, si lo haces, es lo único que... Para mí, que sea el Camino de Santiago, sal con la mochila puesta desde tu casa. Y quería acabar el programa hablando del arte en el Camino de Santiago, pero es que... Es que nos ha ido un poco el tiempo. Pero bueno, como en el primer vídeo que hemos visto hablaba un poco de la Catedral de León y demás. Sí, y demás. Sí. Hay lugares, hay claves que tienes que entrar. La Catedral de Burgos, si haces el francés, tienes que entrar. Si pasas por León, tienes que entrar en San Isidoro. Ya... Es que además la idea de la magia, de la luz anagógica, de la Catedral de León también, son lugares, hemos hablado de Cluny, Chartres, todo está vinculado también ahí en León. Es que hay lugares que están todos. En Villalcázar de Sirga, que habla el vídeo, uno de los vídeos que hemos escuchado, y cerramos micrófonos y le estaba contando a Óscar. Es que este pueblo, Villalcázar de Sirga, antes justo, yo por aquí no pasé, esto no pertenece a mi camino, pero me lo sé, ¿no? Está justo antes de llegar al siguiente destino, que sería Carrión de los Condes. En Villalcázar de Sirga me dio muchísima atención porque hay una iglesia gigantesca, creo recordar que era una colegiata, y es que es más grande la iglesia que el pueblo entero. Es de verdad. Esa se pregunta en plan, ¿de qué pueblo es esta iglesia? Exactamente, en vez de preguntar cuál es la iglesia de este pueblo, se pregunta, es la típica frase, ¿cuál es el pueblo de esta iglesia? Es que tú ves la iglesia, es que es una cosa enorme. Me parece una catedral. Quería acabar hablando de arte, pero es que no. Se nos ha ido un poco el tiempo, sí. Se nos va el programa y va a ser entonces imposible. Bueno, Abel, hoy nos has hablado sobre este tema tan interesante como es el Camino de Santiago. Para poder preguntarte a ti más concretamente, ¿qué medios tenemos? Lo primero, me gustaría haber contado tantísimas cosas que sé que me dejó, pero tantísimas, de verdad, me dejó muchísimas cosas, pero es que son 2 horas de programa. Habría que hacer un programa número 2, pero es que... Y incluso invitar a otras personas que han hecho el Camino de Santiago. No sé, yo creo que no conozco a nadie que haya dicho no me ha gustado, incluso aquellos con heridas y demás. Pero bueno, con heridas y demás. Sí, es que no puedo. De verdad, estas cosas son cosas que es que necesidad de contar, de verdad. Yo creo que en este programa tenemos lo bueno, que damos la voz a mucha gente que de otra forma no tendría voz. Lo digo. Está no, enorgulleciéndonos. Pero, sí, yo me enorgullezco de ello. A mí particularmente, pues abel.mostaza.prieto@hotmail.com por correo electrónico, espero que me vienen datos, pero no consigo estornudar. Vale. Y si no, buscándome, estoy en Instagram como El Caminante y su Sombra. No, me pueden hablar, pero normalmente no suelo subir fotos de cuando voy a caminar, de lugares bonitos que me llaman la atención. Y en Facebook como Abel Mostaza Prieto. Abel Mostaza Prieto, tal cual. Mi nombre y mis apellidos. Perfecto. Pues muchas gracias por hablar. Y bueno, y luego, como siempre, con las redes del programa, que si quieres, claro, que ahí pueden contactar conmigo igualmente, y que si quieres las recuerdas tú, voy a echarme un poco más de agua. Sí, sí. Por ejemplo, tenemos, bueno, lo que hemos dicho ya, el Facebook, Instagram, en Blogger y también YouTube, acordándonos de YouTube, que todos ellos nos puedes buscar como Power por Bulerías y ya nos encuentras. Pero luego es que también está el correo electrónico, que es powerporbolerias@gmail.com, y ahí, pues si no os atreven a preguntar directamente a Abel, que hombre, yo creo que sí, pueden preguntar también por el correo electrónico del podcast. Y eso, muchas gracias, Abel, por hablarnos de esta experiencia. Hombre, y es que experiencia, esto, claro. Podría contar aquí, es que me encanta esto, yo creo que de lo que son vivencias, ¿no? A fin de cuentas. Claro, sí, no solo experiencias, sino también el códice y todo, claro. Es que, bueno, sí, luego la parte histórica y demás, y bueno. Es que son tantas cosas que, claro. Es que ya solo el códice calistino, podríamos hacer tantas cosas de él. Sí. El apartado solo musical, ahí ya tela. Entre anexos y todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ya solo me queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borge, un servidor, a la locución. Hasta el próximo programa.